que el cerebro sea una Raspberry Pi. Entonces nosotros hemos visto que es importante el desarrollo tecnológico en el país, ¿no? Y lo que estamos buscando con esto es una alternativa a lo que existe actualmente, que son las Quipus. Si bien las Quipus son, tecnológicamente hablando, son equipos superiores, porque estamos hablando de un procesador Core i3 de 4 de RAM y un almacenamiento en disco bastante superior a lo que podría representar una Raspberry Pi, pero también vemos que tiene unas deficiencias y unas incoherencias filosóficas muy importantes a la hora de implementar una solución tecnológica dentro de los colegios. Lo que está ocurriendo es que, en primer lugar, utilizan Windows, si bien tienen un dual boot con Debian, pero las características más importantes de las Quipus no son aprovechadas en Debian y, de hecho, no pueden ser utilizadas en ningún Linux, en vista de que los drivers para el laboratorio que incluye las Quipus es totalmente cerrado y privado. Entonces nosotros habíamos visto que con una inversión menor, las PTOP cuestan $300, podríamos conseguir unos resultados parecidos. Ciertamente no tenemos el laboratorio, pero el software con el que viene instalado permite tener una formación para estudiantes, además de que trae algunos añadidos que incentivan y explican lo que es la electrónica, robótica, domótica, hasta mecatrónica. Entonces, sería una solución interesante que se tendría que impulsar desde el que tendría que impulsar el gobierno, ¿no? Entonces, tendría que ser nos parece que es una propuesta interesante. Las computadoras finales con el corazón de una Raspberry Pi tienen un monitor de 13 pulgadas. Parece bien, ¿no? Buenas tardes. Ahí. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Chicas SL, por favor, cierren su micrófono. Tengo un ruido fatal, no me escucho ni a mí mismo, por favor. Chica, por favor, allá apaguen su micrófono, está presentando a alguien. Okay, gracias. Bueno, les comentaba, las PTOP tienen una pantalla de 13 pulgadas, tienen un teclado completo, tienen una autonomía de 10 horas. Y son modulares, ¿no? El hecho de que se puede quitar, se puede desarmar y se puede obtener todos los componentes que tiene. O sea, yo podría abrirla y sacar el teclado, puedo sacar la batería, puedo sacar y podría ensamblar otros proyectos, ¿no? Entonces, en el grupo de maestrantes habíamos visto que es una solución para incentivar, porque al final una compu ya armada no voy a poder hacer nada con ella, simple y llanamente la uso y la uso con el software que tengo. Y peor aún con lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, que lastimosamente las Quipus están, uno, recogiendo polvo y dos, están siendo olvidadas en un cajón porque lastimosamente tienen un software que las bloquea por protección, por seguridad, que no hay la capacitación adecuada. Y está generando que toda esa inversión tecnológica, estamos hablando de 160 mil equipos, que cada vez en el periódico leemos que se están desperdiciando, que no hay un proceso completo, ¿no? Entonces, habíamos visto que cada Quipus cuesta $410 y versus una PyTop que cuesta $300, le estamos ahorrando mucho al país. O estamos haciendo que más tecnología llegue a más gente. Y además de que sería coherente con la política que tiene el Estado boliviano sobre el fomento y la implementación de software libre en todos sus niveles. No es coherente enseñar a los niños utilizando plataformas que no son libres, bloqueándoles el acceso, y que luego les exijamos que sean tecnólogos y que implementen tecnologías que ellos no han conocido. Entonces es importante que el primer acercamiento al software libre sea en el colegio, para que así estos muchachos, cuando estén llegando a la universidad, exijan software libre a sus docentes y cuando sean profesionales, implementen realmente tecnologías libres y se llegue a lo que se pretende, ¿no? Una soberanía tecnológica. Nos han hablado mucho ahora, pero nadie ha dicho cómo se hace. Nadie nos ha dicho cómo vamos a dejar de depender de empresas que manejan el software a nivel mundial. Bueno, no sé si Eric quieres aportar algo, o se me ha olvidado algo de lo que he dicho. Perfecto, Boris. Bueno, en sí, la idea, como mencionaba Boris, es correcta. Nosotros hemos visto que lanzando una ley de decretos supremos y de verdad hablando de software libre, medio que es incoherente que hablemos de trabajar con Windows, ¿verdad? Bueno, más que todo, haciendo una comparación un poco técnica y también un poco yéndonos al aspecto de la educación, aquí pues podemos ver que es tecnología un poco para el nivel secundario. O sea, si bien está dando facilidades en cuestión de laboratorios, tal vez en experimentos, todo, bueno, dependen de Windows. En cambio, las PyTorch puede inculcar inclusive de nivel primario porque es tan fácil de usarlo, como mencionaba Boris, es modular, se la puede desarmar como si fuera un Lego y eso es lo interesante, aparte de hasta presente, o sea, vemos que están manejando celulares, computadoras y demás, van a tener la facilidad de desarmar un equipo de este estilo sin necesidad de tener conocimientos demasiado técnicos. Propio lenguaje de programación. Bueno, lo interesante de esto es que no estamos tan dependientes de un proveedor o de algún tipo de tecnología. No, en ningún momento te dicen que si es que va a salir una nueva versión de la Raspberry. De inversión en educación. PyTorch, nosotros estamos viendo que es muy interesante, aparte que ya otro dato interesante que tal vez Boris no lo mencionó, pero sí lo mencionamos la anterior vez, es que como estamos trabajando. Perdón. Como estamos hablando de. Su micrófono, por favor. Bueno, ya me he perdido. Como estábamos hablando de software libre y demás, o sea, no es muy correcto tener un equipo que está totalmente patentado. El mismo software te limita a poder investigar un poco más de esto y las mismas PyTorch no hay en ningún punto donde no te prohíban la misma tecnología. Entonces, si bien el gobierno ha implementado alguna fábrica, algún punto para estas o por lo menos ensamblarlas a estas las que son las quipus porque las PyTorch permiten poder revisar así todo su estructura y demás. A conocer que no nos estamos limitando con esas tecnologías. O sea, si bien no podemos tener un equipo de laboratorio como ofrece las Keybus, esta nos está ofreciendo mucho más en diferentes áreas. Estamos hablando de programación, estamos hablando de hardware, de inclusive de electrónica, porque sus placas que tienen las PyTorch son, para los que conocen, son protoboards, y esos son, los protoboards son todo un mundo que está al alcance de las manos, no genera dependencia a mejoras tecnológicas. Entonces yo creo que si es que se realizaría una compra masiva de estos equipos, tenemos que olvidar de estar pendientes de comprar otra vez otros equipos por lo menos unos 5 años. Bueno, en sí, estos son el proyecto de las PyTops. Opción es una nueva alternativa, y bueno, pues bien, si ya has terminado, se podría pasar a la ronda de preguntas si alguien quiere preguntar. sí, una consulta. Ustedes mencionaron de que no existen drivers para las quipus. ¿Podrían especificar cuáles son esos drivers? Sí, lo que pasa es de que las quipus traen un conjunto de sensores, un termómetro, una suerte de lupa, un barómetro. Son 9 elementos que no los vas a encontrar en ninguna portátil porque están diseñadas específicamente a las, o sea, están especialmente diseñadas para un proceso educativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para estos dispositivos no existe el driver. Estos drivers solo funcionan bajo Windows, y de hecho, si tienes la posibilidad de utilizar una y la levantas bajo Debian, está ahí, pero no hay ningún software o sea, no hay ni siquiera un software educativo que te permita utilizar estos dispositivos porque el sistema operativo no los reconoce, ¿no? O sea, es lo que pasaba con los viejos módems que te decía que hay un dispositivo conectado, pero no sabe qué es. Entonces, estamos ante lo mismo. Lo que ha ocurrido es de que el gobierno ha pagado mucho dinero, y es una paradoja que en la presentación de estos equipos haya estado el encargado de negocios de Microsoft, diciendo que cada licencia se le ha vendido al gobierno por $2 o $3, ¿no? O sea, claro, un buen negocio considerando que estamos hablando de 160 mil dispositivos que se han entregado. Y claro, el fabricante ha hecho ha hecho los drivers correspondientes para Windows. Entonces, es, desde mi punto de vista, una mala estrategia del gobierno porque no ha sido capaz de ponerse fuerte como gobierno y decir: me tienes que dar drivers compatibles con todo lo que te estoy comprando para que funcione bajo Linux, porque mi legislación así lo exige. Entonces, esos son los drivers que no tienes. Después, obviamente, imagino que funciona la pantalla, el teclado, la Wi-Fi, pero no vas a poder utilizar el laboratorio. Y el laboratorio es lo importante, lo interesante de estos equipos. Jared, ¿tu pregunta? Respecto a estos equipos, tengo dos preguntas. Una, ¿en qué tiempo ya llevan? Y la comunidad, ¿han visto si tiene una comunidad de estos equipos? Bueno, las han entregado el año pasado y obviamente que no tienen una comunidad. Esto lo maneja el Ministerio de Educación, y ellos han preinstalado una versión de Debian que les ha parecido, y tienen un soporte de Microsoft porque tienen la licencia, llega con Windows, llega con Office, y además llega con un software que lo que hace para evitar el robo es todos los días se conecta a un servidor, Boris. renueva su certificado. Sí. Disculpa, no, no me refería a las del gobierno, sino a las BitOps. Si ustedes han Ah, visto, okay. Ah. ¿qué tiempo llevan las BitOps y la comunidad, en qué estado se encuentra? Ok, perdón. Las BitOps no tienen uno. Es un proyecto que nace en Kickstarter. Las van a entregar en diciembre. Envían el primer lote. Lo interesante es de que utilizan una Raspberry Pi. Entonces, bueno, creo que todos conocemos la comunidad y el estado de la Raspberry Pi, ¿no? O sea, es hardware abierto, están los plans y cualquier persona o empresa que tenga la capacidad de construir el hardware, pues puede hacerlo sin ningún problema. Ahorita están en preorden. Es una empresa que desarrolla esto y no estoy seguro si es libre el diseño de las top, pero me parece que es una alternativa muchísimo mejor a lo que está entregando el gobierno. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, perfecto, perfecto. Gracias, Boris. Gracias. Henry, si te pregunta, por favor. Ok, siguiendo con lo que mencionaste, si hay tres dispositivos que no funcionan y los demás sí funcionan, están asumiendo de que la tecnología del laptop entonces no funciona, o sea, es una mala inversión, ¿no? ¿Por qué no mejor poner una propuesta como si no existen los drivers para esos tres dispositivos que mencionaste? ¿Por qué no crear los drivers, desarrollar los drivers en alguna universidad o una investigación de estudiantes o grupos? Oh, sí, es buena idea, ¿por qué no crearlos? Pero creo que la pregunta sería mejor, ¿por qué el gobierno no compró con los drivers compatibles para Linux? Sea, le están pagando a la empresa. Estos dispositivos han sido desarrollados. Entonces yo creo que la comunidad ahí debía haberse organizado y hecho. Ahora, la verdad, crear el drive. Me parece una ilusión, porque yo no conozco a nadie que tenga el nivel técnico de crear un driver. Tal vez hay gente en Bolivia que lo puede hacer, pero uno, el acceso es muy limitado porque eso no lo puedes comprar en ningún lado, no te lo pueden prestar, no lo puedes tener para experimentar, para hacer las pruebas. Si conseguimos a alguien lo suficientemente hábil, sea en Bolivia o en otro lado del mundo, que pueda hacer el driver. Es casi imposible obtenerlas, o sea, las computadoras solo están en el colegio, no pueden salir de ahí. Entonces, hacer el driver me parece muy, muy, muy complicado, más que técnicamente hablando, políticamente hablando, porque no vamos a poder hacer. Y además, no sé si esto del certificado funciona bajo Debian. Yo sé que es una tecnología Microsoft. ¿Por qué se han quedado desechadas estas computadoras? Es porque no han encendido el servidor en 3 meses y después de 3 meses la computadora que ha entregado el gobierno se bloquea. Entonces, no sé si tiene el equivalente bajo Debian, no sé si las pueden utilizar de esa forma, ¿no? Entonces, yo creo que el driver y son, yo creo que es políticamente muy difícil construirlo. Un poco, si me permiten, un poco para complementar la respuesta de Boris y tal vez dar un poco más de información. Nada de este proyecto tiene que dar la solución a todo lo que les. Y ahora otro punto muy importante que mencionó. No, Boris, es que estos equipos no están al alcance de la gente y eso es muy cierto. Artículo que, a ver si lo encuentro, les paso una de las de la que estaba encargada del proyecto directamente en un tono bien burlo dijo que si es que tu niño quiere manejar las quipus, si se antojó y viene al colegio, pues no lo va a poder tener. Y Eso es cierto. Es cierto, o sea que estos equipos no están a la disposición de cualquier persona, y yo creo que si es que alguien quisiera desarrollar algún driver o algo, tiene la capacidad y el tiempo para hacerlo. Muy burocrático es meterse con el Estado para que le puedan otorgar esta facilidad, ¿no? Para complementar un poco la respuesta, espero que... Sí, pero la pregunta sería, bueno, está correcto lo que dice, pero ¿por solo tres dispositivos se puede decir que las computadoras son inservibles? Esa es la pregunta que es, bueno, la sugerencia que hizo, ¿no? ¿Es cierto que eso, por solo tres dispositivos que no tienen driver, se puede decir que esas computadoras son totalmente, no sirven? Vamos a ver, el propósito de estas computadoras es lo más interesante, lo que las diferencia de cualquier otra computadora que podríamos conseguir en el mercado, es lo que ellos han llamado el laboratorio. El laboratorio son siete elementos, no son solamente tres. Yo he mencionado los que he recordado, pero son siete. Son distintos sensores que tiene el dispositivo. Entonces, si yo he comprado algo y he pagado y no me dan, no funciona todo lo que he dado, para mí no sirve. Ahora, si alguien me lo regala y funciona a la mitad, pues estoy muy agradecido porque funciona a la mitad y la otra mitad no tengo por qué reclamarla porque no he pagado nada por él. Desde un punto de vista de inversión del Estado boliviano, es una pésima inversión haber comprado computadoras que saben que no van a funcionar bajo el sistema operativo que están utilizando. Ciertamente funcionan como una computadora común y corriente, pero no funcionan con lo más importante que tiene este dispositivo, que es el hecho de poder utilizar el microscopio, que puedan utilizar el termómetro. Nada de eso sirve. Entonces, yo me imagino que un profesor de biología que quiere utilizar eso no lo va a hacer bajo Linux, porque no funciona. Entonces, directamente hay que pasarse a Windows, ¿no? Y eso nos obliga a una dualidad, nos obliga a pagar licencias, en fin, ¿no? O sea, estamos hablando, imagínense cuántos equipos más se hubiesen podido construir si no se pagaba esos $2 por los 160 mil dispositivos. De $320,000 que se podían haber utilizado para construir más equipos y no dotar solo a 160,000 estudiantes. Tal vez hubiésemos llegado a 200,000 o 250,000. O sea, desde mi punto de vista, realmente las computadoras no sirven bajo Linux. Bueno, un poquito para complementar más lo que decía Boris. En sí, el gobierno está manejando este eslogan, si se puede decir. Estamos hablando de una tecnología y estamos dependiendo de una empresa, de una multinacional, y que no estamos tan soberanos que digamos. Otra desventaja que tienen estos equipos es que, como bien mencionaba Boris, y esto ha aparecido en los periódicos, o sea, pasa si Windows no levantó el server por algún motivo o tienen algún problema con la licencia y demás. Entonces todo el proyecto, un montón de colegios que están trabajando bajo esta tecnología se quedan sin su material, sin su herramienta. Y tengo yo conocimiento que hay varios colegios que están utilizando esto como su punto fuerte. Bueno, agradecerles a los amigos de la maestría, a Eric y a Boris por el tiempo que han tenido para presentarlo. A mí me parece que es realmente una buena opción y ver si se puede hacer en alguna parte de Bolivia como un proyecto pirata y digo, como un proyecto piloto y avanzar en esto. Vamos a pasar a la segunda charla, que es la de comunidades de software libre, que va a hablar Henry. Puedes empezar, Henry. Buenas tardes, mi nombre es Henry Castro, soy desarrollador de LibreOffice. Estoy al tanto de las comunidades de software libre a nivel internacional. Y recién de poco me estoy involucrando en las actividades de la comunidad de software libre acá en Bolivia. Pocos seguramente me conocen, pero voy ya poco involucrándome más en todas las actividades y pronto espero estar en todas. No voy a poder estar en el Hack Meeting de La Paz, pero sí en el CONASOL del Beni, ¿no? Bueno, la idea de esta charla era hablar sobre las comunidades de software con la experiencia que tengo y relacionarla con las comunidades de con la comunidad de software libre en Bolivia. Ok. Algo que quiero recalcar es ¿cuáles son las partes fundamentales en una comunidad de software? ¿En qué se sustenta? Si hacemos un poco, bueno, no voy a hablar mucho de las historias de las comunidades de software, pero voy a dar unos ejemplos como base, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la comunidad de Linux Foundation, del kernel de Linux, de Linus Torvalds. ¿Qué fue lo que pasó? Igual, a poco a relevancia voy a hablar sobre Linux, ¿no? Linux, como estudiante, estuvo interesado en hacer un kernel, lo puso en la red. En esos tiempos donde dominaba Microsoft y otras entes de software, ¿no? ¿Y cuál fue el aporte de las comunidades en ese tiempo? Cada interesado en construir y en aportar en el kernel de Linux comenzó a hacerlo robusto hasta que lo que tenemos ahora, hoy día, ¿no? Hay un producto grande que es el kernel de Linux que se usa en la mayoría de las distribuciones y es reconocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, como ejemplo, en esta comunidad de software, la de Linux Foundation, se tiene varios desarrolladores aportando a este kernel de Linux, ¿sí?, con un producto. Un ejemplo. Otro ejemplo, veamos. El fundador del software libre, que es Richard Stallman. Algo interesante que me llama de él es que cuando él comenzó este movimiento, estaba en contra de todo, ¿no? No había ni una política. Todas las organizaciones, Microsoft, tenían patentados sus productos y tenías que pedir licencia, tenías que pedir todo lo necesario para que puedas usarlo, ¿no? Entonces, él, en contra de todo eso, comenzó a desarrollar un producto con una filosofía de que sea libre para todos, ¿no? O sea, open source, código abierto. Y bajo esa filosofía, sin ningún apoyo de ley, ni el Congreso de Estados Unidos, ni nada, se enfrentó a grandes monstruos. Y en la actualidad, muchos desarrolladores de todo el mundo contribuyeron a ese proyecto, y es la base, el gran producto que tiene Richard Stallman, es GNU con el compilador, ¿no?, y los utilitarios que tiene para cada Linux. Entonces, tengo otro ejemplo ahí. Es decir, hay un producto, ¿no? Una comunidad de software se sustenta en un producto. En un producto donde la comunidad aporta en desarrollar y contribuir. ¿Qué es lo que vemos acá en la comunidad de software Bolivia? ¿Okay? Hasta hace poco he escuchado el podcast que decían de algunos fundadores o personajes que aportaron desde sus inicios a difundir el uso del software libre. Un muy buen crédito, es un gran esfuerzo que lo he escuchado. Y mencionan que hicieron los esfuerzos necesarios para promover toda una política en el Estado para que se adopte el uso del software libre. Y le doy crédito y muchos aplausos a ellos, que personalmente no los conozco, y tampoco conozco en la página oficial las contribuciones que hicieron, ¿no? Solo me entero por el podcast que hicieron en esa Getty, ¿no? Getty, no sé con quién, con Beto, creo, ¿no? Hicieron eso, que me parece muy buenísima idea. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Por ejemplo, que ellos se basan en sustentar mediante una ley, una política de Estado para que se use el software libre y tengamos un respaldo. contrario a lo que Richard Stallman, Linus en esas épocas se encontraron. Bueno, son puntos de vista diferentes. Ahora sí, tenemos un respaldo legal de que como comunidad de software libre tenemos que contribuir en algún producto. Lo que me lleva a la pregunta, por decir, como comunidad de software libre de Bolivia, hasta ahora no tenemos un producto desarrollado por la cual podamos contribuir. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, hasta el momento he escuchado en todos los esfuerzos que han hecho para difundir. No nos vamos a quedar todo el tiempo difundiendo. Tenemos que pasar. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos que ir un paso más adelante. Como comunidad de software libre, tenemos que construir, fabricar un producto. Hacernos las propias como comunidad, entre todos los voluntarios del país, para aportar y crecer en ese producto. ¿Sí? Los ejemplos que le he dado son varios, ¿no? Menciono, por ejemplo, LibreOffice. Todo el mundo lo conoce, LibreOffice. Hay una comunidad grande trabajando sobre LibreOffice, desde compilación hasta distribución, servidores, promoción, difusión, y es un aparato gigantesco, ¿no? Los retos que se nos encuentra como comunidad de software libre tenemos los siguientes. Ahora tenemos una ley. No sé si sacando 2-3 meses van a estar ya las instituciones licitando su software o publicando su software, si es que así se va a cumplir. Lo van a volver open source. Y después como comunidad tenemos que contribuir y aportar para que tengamos éxito en la migración de esos software. Por lo tanto, hasta ahora no he visto realmente un interés generalizado en aportar algún producto. Y me llama mucho la atención de que de acá al próximo año probablemente las instituciones del Estado van a cumplir esa ley. Y aunque no quiero ser pesimista, pocos somos los que vamos a comenzar a contribuir a alguno de esos productos. Lo cual es que quiero decir que tenemos que cambiar de mentalidad. Hasta hace poco me mencionaba también, me hace acuerdo, el anterior disertante menciona que construir un driver lo ve poco difícil porque no hay los expertos o porque sería no tenemos acceso a los hardware que supuestamente están patentados por Microsoft, por esos 4 componentes, 5 componentes que no se tienen el driver, ¿no? Pero eso no creo que sea un impedimento, ¿no? Los ejemplos que muestro son los grandes de software libre que se han enfrentado a cosas totalmente adversas. Entonces, tenemos que cambiar de mentalidad para que nosotros podamos unirnos todos y contribuir en un producto y hacernos fuertes como comunidad en Software Bolivia. Entonces, esperamos que el próximo año, cuando salga o el gobierno o alguna institución publique algún producto y su código fuente esté abierto, todos nosotros tenemos la obligación de contribuir para que tenga el éxito de la migración de ese software con la ley que han tomado el esfuerzo de varios miembros para promoverla. Si no llegamos, por lo menos, a contribuir con éxito en un solo producto, vamos a estar en muchos problemas. Solo con estos razonamientos, mencionarles a todos los integrantes acá que tenemos una gran responsabilidad como comunidad para el próximo año. Bueno, eso sería por parte de mí. Si hay algunas consultas, estaría dispuesta a responderlas. Bien, las preguntas tienes, ¿sí? Jerry, por favor. Ok, comentas sobre LibreOffice, si nos puedes así un resumen ya nos diste sobre LibreOffice. ¿Cuál tú ves que sería lo ideal de manejar en la comunidad aquí localmente? Lo que tú has visto, ¿qué modalidad? ¿De trabajo voluntario? No sé, ¿qué tú recomiendas? ¿Qué sugieres? Ok, mira, eso es lo que pasa en la comunidad de software libre. El producto, alguien lo empezó. Hay un grupo, Sun Microsystems, lo inició como open source, con varios, unos iniciantes, unos 10, 20 voluntarios, si no me equivoco. Se fueron agregando porque era pagado por una empresa, pero iba a ser libre. Es decir, iba a ser open source. Luego, por los problemas de compra de la compañía, estos voluntarios se separaron de eso y armaron su comunidad para que ellos solo, al empezar, comenzaron unos 20 que eran los que comenzaron a desarrollar ese proyecto. Después se juntaron varios. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, comenzaron el proyecto, lo publicaron en la página, pusieron su lista, los interesados poco a poco se fueron adhiriendo a la lista y aportando con código. Es decir, en la lista escribía, ok, mira, esto hay un error de compilación en este producto. ¿Okay? Ponen en la lista y aparece otro voluntario diciendo, ah, mira, aquí se puede reparar con este parche, digamos. Y pone el parche. Y así va la comunidad creciendo. Es decir, hay un producto inicial y todos los demás comienzan a parchar el código, mejorarlo, ver las comentar, ver los huecos de seguridad. Entonces así funciona LibreOffice. Son más de 300 desarrolladores a nivel mundial, donde cada uno lo prueba y envía su parche. Y hay un repositorio central y cada 2 meses se están lanzando productos. Ahora, lo que yo voy a ver acá en la comunidad es decir, mira, el gobierno el próximo año va a sacar, qué sé yo, alguna página web para que sea código abierto, es decir, lo pongan público en una página web. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, por ejemplo, Gary va a decir, mira, he visto su código de la página web y aquí tiene un hueco de seguridad. Entonces tú por un correo o por el repositorio le envías un correo a esta lista genérica y haces el parche. Has contribuido al código. Otro de ahí revisa el código y contribuye al producto también. Entonces, esa es la dinámica de cómo funciona la contribución en desarrollo. Y se detienen en solo un producto. Eso sería lo de LibreOffice, que yo tengo experiencia, ¿no? Y va a ocurrir el próximo año eso. Yo quiero hacerles recuerdo que cuando salga ese producto, no seamos pocos. Como comunidad tenemos que aportar para que ese producto sea éxito en la migración de una de las instituciones del Estado. Entonces, sugieres que la comunidad dé soluciones a los problemas locales, por ejemplo, como esto de las quipus, organizarse y qué sé yo, si hay desarrolladores que pueden hacer los drivers para las quipus, para el tema de laboratorio, que se empiecen con problemas de eso, para dar soluciones a ese tipo de problemas, ¿a eso te refieres? Claro, o sea, sí, ya no se puede volver atrás, o sea, ya está la ley, no se puede llorar por la leche derramada, ¿no? Es correcto lo que dice, es una mala inversión, pero ya está ahí el problema, ¿cómo lo solucionamos? Es decir, qué sé yo, tal vez alguna universidad de ahí junta un grupo de estudiantes y se lanzan a investigar esto para desarrollar los drivers, ¿por qué no? Lo publica en la lista y otro interesado de otro país contribuye a eso para formalizarlo. Y así, yo creo que sí se podría desarrollar esos drivers de esos 6 o 7 componentes que dicen que son los sensores. Mira, para crear un driver, Linux no le ha pedido permiso a ninguno de los hardware que está ahí en patente para que le dé el hardware o nada de eso. Si ustedes se van a la página de Linux Foundation, todos los controladores que ellos han creado no han pedido permiso a ninguna de esas fábricas. ¿Qué es lo que han hecho? Han descompilado el driver original, han hecho reingeniería inversa y lo han codificado para Linux. U otros, viendo las especificaciones estándar del hardware, lo han programado. Entonces, si ven a la página, obviamente hay drivers ya contribuidos por las compañías privadas, ¿no? Que son ya código binario. pero en Linux, si ven todos los drivers ahí, son parte de la comunidad y a ninguno de ellos les ha pedido permiso para que das tu hardware, y si yo no tengo el hardware no puedo desarrollar el driver, no es así, ¿no? No es un impedimento para los desarrolladores. ¿Más preguntas? Bueno, ahí voy yo. Bueno, yo, casi no una pregunta, sino una acotación. Pienso que lo que hay que ver es que justamente el software libre avanza porque se reutiliza muchas herramientas dentro de esto. Entonces, o se puede reutilizar herramientas que se han desarrollado en otros lados para ponerlo en otro lado, porque las necesidades, al final de cuentas, somos humanos y todos tendríamos que tener las mismas necesidades. Entonces, una parte es no volver a escribir código de algo que ya existe, más bien adaptarlo y ponerlo en nuestras necesidades, aprovechando justamente las bondades que nos da el software libre. Y otra inquietud que creo que podríamos hacerla como comunidad es hacer un lugar donde la gente pueda registrar sus necesidades que ellos ven que, o sea, trabajando en una institución pública, por ejemplo, que ellos ven que no está satisfecha. Y poner en un lugar donde la comunidad observar estas necesidades que se están pidiendo. Justamente la migración que se está adoptando por el gobierno, para mí es un poco traumática que se agarren cosas que ya estén funcionando ahorita y empezar a cambiarlas de buenas a primeras, sin haberles mostrado por lo menos algún software que esté funcionando bien, que esté hecho en software libre, que les dé muchas bondades mejor que las que tienen ahora. Entonces pienso que hubiera sido mejor, pero empezar por cosas que no hay, para que la gente misma pueda ver que se está haciendo mejoras que realmente usan todos los días. Totalmente de acuerdo. Mira, es reusar lo que dijiste, es correcto, es reusar un código que ya está hecho. Te doy el ejemplo clásico. Si pones una página, por ejemplo, y tú eres desarrollador de página web y te das cuenta que hay una librería que ellos no lo están usando y que tiene problemas, ¿tú qué haces? Bueno, contribuyes diciéndole, reemplazo este código que no es obsoleto por esta librería que funciona, que está aprobado y que está reusable, y ya has puesto tu contribución a un proyecto que puede ser publicado por alguna institución, no sé. Sería así. Sí, así. Sí. Tú tienes que diseñar el algoritmo nuevamente, lo haces. Entonces, o sea, cada profesional en Bolivia tiene que contribuir en algo, ¿no? Ahora, obviamente, al construir un producto o al contribuir en ese producto, vamos a tener como comunidad el éxito de que esta ley, con la ley que tienen ahora nosotros, podamos galardonarnos de un producto que hemos contribuido como comunidad, y así obviamente vamos a seguir avanzando, ¿no? Jerry. Sí, ok, justamente es el tema de que la comunidad se pueda dar soluciones así a tanto del problema que tiene el gobierno como en la parte educativa o en la misma sociedad en general, sería interesante, ¿no? Es que todos aportemos, o sea, si podemos empezar nosotros viendo a nuestro alrededor, en qué sé yo, en el trabajo, en la casa o en el barrio, los problemas que se tienen y plantarlo a la comunidad y ver si hay alguna solución que se pueda implementar o ver entre otras personas de la comunidad en otras ciudades si hay ideas para hacerlas, ¿no? Y un buen punto de partida puede ser ahí el sitio de la comunidad. Entonces publicarlo en las redes sociales, en la lista de correos, participar. O sea, la idea es que todos participemos y encontremos soluciones. Y lo que comenta Henry es lo ideal, ¿no? Ya que la comunidad ha pasado de la parte de difusión y ahora ya esté que genere soluciones. Sería interesante. Una cosa más, yo les digo, yo creo que hay el recurso necesario, yo creo que hay expertos acá en Bolivia que tienen la capacidad para hacer esto, solamente que falta un poco de confianza. Yo le digo, a un principio, trabajando con hackers, yo pensé que mis conocimientos iban a ser un poco reducidos, pero hasta ahora estoy completamente estable, estoy al mismo nivel que ellos. Y es realmente las cosas que podemos hacer. Ellos no piensan en política, no piensan en qué es lo que va a pensar el otro. Aquí está el problema, aquí está el producto, ¿cómo lo solucionamos? Y cada uno comienza a aportar entre expertos. Y al final se llega al producto. Ustedes se van a fijar en la LibreOffice que ha salido el último 5.0. Es una de las grandes versiones que tiene y un esfuerzo tremendo. Pueden ver varios ejemplos, Apache, pueden ver el propio kernel de Linux, ¿ya? Son soluciones de software libre que cada uno de ustedes podemos aportar para desarrollar este producto. La cosa va a ser cuando el gobierno publique esos códigos fuentes y nosotros comencemos a aportar para dar soluciones y que tenga el éxito la migración de esas instituciones. Y también, Henry, no es necesario tener, un nivel grande en desarrollo en otra área. Hay muchas veces que con el conocimiento que tengamos de nuestra zona podemos ayudar, ¿no? A dar sugerencias o hasta la parte de difusión. Todos esos pequeños aportes ayudan mucho. No es necesario tener grandes conocimientos. Más bien ayuda, mientras más nos unamos, hacemos más fuerza. Eso sería bueno para que todos lo tomamos en cuenta, que no tengamos temor. Si no conocemos de algo, preguntemos, otro nos va a ayudar, y entonces de esa misma manera se va fortaleciendo la comunidad. Mira, yo te digo exactamente cuál es el menor de los voluntarios que tienen allá. Son los traductores. ¿Qué hacen los traductores? Traducen de un idioma a otro. Son miembros de una comunidad y son muy respetables allá. ¿Qué conocimientos tienen? Idioma. No tienen conocimientos técnicos y tienen el voto para decidir quién va a ser el nuevo director de una comunidad allá, tal como cualquier desarrollador. Entonces, su aporte en la contribución es igual como cualquier desarrollador técnico que sea allá. Entonces, te doy el ejemplo. Si el ministerio saca una página web, por ejemplo, no sé qué tipo de sistema querrá sacar público con su código fuente, y hay una estudiante de allá que quiere cambiarle el color a algo que un más estilístico, más bello la página o mejor, ya tiene soporte. Ese es el espíritu de contribuir para que ese producto sea más robusto. Muchas gracias, Henry, por tu intervención. Me parece que es muy importante. Tal vez yo pienso que podríamos hacer incluso un inventario de personas. Bueno, sí. Bueno, no hay un inventario, pero sí, tener en algún lugar de la comunidad toda la gente que puede apoyar y en las experiencias que tiene en base a en qué desarrolla, que en realidad qué es lo que trabaja como currículum, digámoslo así, pero más técnico, y también de la gente que por ahí hay traductores que están por ahí y tenerlos, pero en algún lugar donde también cuando uno de nosotros está haciendo un proyecto pueda dar esa cabida a esa gente que puede estar en algún lado tratando de hacer algo. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Cualquier idea que llegue a que nosotros contribuyamos, es una gran responsabilidad que tenemos para el próximo año, es bienvenida, ¿no? Bien, entonces, chicas SL, ¿están listas, por favor? Y ya empiezan sus 15 minutos. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a todos. Primeramente, comentarles sobre nuestra motivación, ¿no? Bueno, la idea parte de las compañeras de la maestría. Muchas de nosotras anteriormente ya habíamos participado de comunidades tanto a nivel nacional como regional de departamento, ¿no? Entonces teníamos ya la experiencia de ver cómo funciona, qué actividades cumplen, participar de las frisoles, solo que no nos habíamos tal vez identificado, ¿no?, entre nosotras, pero ya llegando a la maestría, como compañeras, ya charlando en el curso y todo eso, vimos que la mayoría teníamos esa visión de formar, de organizar una comunidad de chicas. ¿Y por qué de chicas? Digamos, porque todas tenemos las mismas experiencias como estudiantes. Tal vez muchas de nosotras no pudimos... No pudimos formar en nuestros tiempos de facu este grupo de chicas dedicadas a estas, al uso de herramientas de software libre y todo aquello, pero ya llegando a esta maestría quisimos conformar el grupo y empezamos con nuestras primeras reuniones en las que vimos eran nuestras motivaciones empezar acerca de la maestría, qué es lo que queríamos, por qué nos habíamos inscrito y todo aquello, y compartimos todo el hecho de querer involucrarnos más en este campo del software libre, ¿no? Previas reuniones que tuvimos, entonces formamos la comunidad de chicas. Y bueno, pues ahí llegó en la maestría Ismael Olea, el cual nos dio una clase muy, podría decirse, educativa acerca de las comunidades y la importancia que le dio a la incursión de las mujeres en el campo de la informática nos hizo más todavía levantar nuestros ánimos y vimos también que existen a nivel mundial varias comunidades, ¿no?, relacionadas con chicas y todo aquello y que apoyan a este campo, a este lado femenino. Entonces, por todas esas motivaciones formamos esta comunidad, ¿no?, de chicas. Y bueno, dentro de algunas de nuestras motivaciones es, tenemos la de mostrar a las chicas, que las chicas somos capaces de poder incursionar en software libre, nivel de competencia y preparación que cualquier chico, ¿no? Somos muy capaces. también superar, ¿no?, nuestras barreras. ¿Por qué no ir más allá de lo que uno llega a conocer? Entonces, justamente por estas razones que cada una de nosotras, contando con la misma motivación, pues hemos llegado a formar, ¿no? A ver, dentro de nuestros objetivos, tal vez les podríamos comentar que el objetivo principal de nosotras como grupo es incursionar, ¿no? Ver por qué razones que es la incursión de las mujeres en el ámbito del software libre. Dentro de nuestros objetivos, tal vez específicos, tenemos el de apoyar, el de socializar estos conceptos, herramientas en diversos ámbitos, entre los cuales tal vez algunas personas no están muy interiorizadas, ¿no? Algunas de nuestras actividades o nuestros puntos de vista básicos que tenemos serían esos. Pero también podemos aquí compartir con otras compañeras para ver también cuál es su percepción o su enfoque, ¿no? Y qué es lo que pueden compartir con ustedes acerca de nuestro grupo, el grupo que hemos creado. ¿A ti? ¿Quién va? Va a continuar. Deben tener una tecla para poder hablar, tal vez configurado. No sé si eso les está fallando. Creo que nuestra compañera Patricia tiene esas razones que no está pudiendo. Eso sería, a grosso modo, ¿no? Un poco de lo que podría comentarles acerca de la comunidad creada, ¿no? Bueno, pues tal vez estamos un poco nerviosas ya porque es nuestra primera participación en este tipo de reuniones. Ya iremos puliendo eso para las próximas. Tal vez alguna pregunta que tengan o algo quieran. Sí, las preguntas, Jerry, primero y luego Henry. Ok. Primero, felicidades por el grupo y por participar aquí en la reunión. Mi consulta es... ¿Cómo ven las comunidades localmente y nacionalmente, así de chicas? ¿Si han visto otros grupos que ustedes conozcan? ¿Y qué tipo de relación quisieran hacer con otras comunidades o ir activando más con más integrantes en otras ciudades? ¿Cómo ven esa parte? ¿Cómo ven de factible ustedes eso? Bueno, lo que hemos investigado hasta ahorita sobre las otras comunidades, la que más nos ha llamado la atención es Linux Chicks. Bueno, darles capacitaciones sobre diferentes herramientas, ¿no? Que están dentro del campo de software libre. Promover la incursión, tal vez dar, se da más énfasis a eso, la incursión de la mujer en el campo del software libre. Las comunidades que tal vez hemos podido ver o tenemos referencias de hace muchísimos años, mujeres, esa comunidad que creó Mario César, señor Áñez Ayala, ¿no? Probablemente tal vez hasta ahora no ha podido sobrevivir, digamos, ¿no? Pero sí, esa referencia. Destacable la actividad que las chicas desarrollaban. Las de nosotras, de nuestras compañeras de la maestría y del grupo, hemos conocido a las integrantes de esa comunidad. Sí. No sé si... Ah, y también varios artículos, ¿no? Que también... preguntan, ¿por qué las mujeres no se involucran en el campo de la informática? Entonces, con toda esa información hemos llegado a un poco enfocarnos también en la creación de esta nuestra comunidad. Respondo a tu pregunta. Sí, excelente, excelente, y felicidades nuevamente. E invitadas para que participen siempre cuando gusten, bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, sí, a la larga ya vamos a ir puliendo esto y va a estar mucho mejor la próxima reunión. Henry. Sí, hay que acotar una cosa, ¿no? Yo digo, ya que están creando una comunidad de mujeres, yo estoy categorizando lo siguiente, ¿no? Esa comunidad va a promocionar el software libre, o sea, publicidad, eventos, no sé, o capacitar el software libre para talleres, cursos, configuraciones, uso, o va a crear algún producto como open source, digamos, van a fabricar algún producto como open source. ¿Qué tienen en mente de prioridades por ahora? De momento, como estamos naciendo como comunidad, entonces hemos visto una de nuestras actividades de comunidad es el de entre nosotras capacitarnos sobre las diferentes herramientas. Es mucho más eso que tenemos que partir por ahí, ¿no? Y eso es lo que hemos visto todas. Entonces estamos empezando por eso, capacitarnos, interiorizarnos de los términos, filosofía del software libre y todo aquello, para poder ya tener una base y empezar con la difusión, charlas y todo aquello, ¿no? Posteriormente sí, hemos pensado como comunidad tal vez sacar productos como hoy en día está más sonado esto de la elaboración de software y publicarlo bajo licencias de software libre. Entonces hemos pensado como un producto futuro, pero como te digo de inicio, nos estamos basando más en capacitarnos entre nosotras, porque no todas estamos en el mismo nivel, ¿no? Y desearíamos llegar un día, que no va a ser mucho, estar todas bajo el mismo nivel y hablar lo mismo, ¿no? Y entendernos entre nosotras. Muchas de nuestras compañeras no saben nada, o bueno, no han tenido una experiencia con esto del software libre y están empezando. Entonces, quisiéramos llegar a nivelarnos todas en cuanto al conocimiento y ya empezar con más fuerza. Bienvenidos entonces, ¿no? No se olviden de participar en las listas, en los eventos, ¿no? Es importante escucharlas siempre. Y solo decir una cosa de que la pregunta que decías, ¿por qué no las mujeres están mucho en informática? Este es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? No solamente en Bolivia. No hay muchas mujeres que estén involucradas en open source, ¿no? Lo digo por experiencia, ¿no? Pero sí, son pocas las que aparecen. Por ejemplo, en LibreOffice hay unas buenísimas desarrolladoras, ¿no? Interesante verlas, ¿no? Sí, la verdad es que es impresionante cuántas mujeres anónimas están catalogadas como personas que han presentado ponencias en eventos de hackers, en esos eventos. La verdad es que hemos leído artículos y nos hemos sorprendido bastante, sí. Y es más que todo, ¿no? Las cosas que nos motivan a meterle duro a esto de la comunidad. ¿Alguna pregunta más? Bien, al no tener más preguntas, igual las felicito, chicas. Es una buena idea y trabájenla bien. De hecho, estamos nosotros para apoyarlas en todo lo que ustedes quieran. Y creo que sería bueno invitar a todas las chicas que están presentes y que leo por ahí los nombres en femenino, que se contacten y traten de hacer lo mismo en todas las ciudades, porque justamente eso ayuda a que el software libre igual mismo, de misma manera crezca, ¿no? Vamos a pasar con la siguiente charla, que es Django Gears de Naomi, por favor. Hola a todos, creí que seguía la charla de Hack Meeting, pero bueno. Sí, es que no están todas que han llegado. Ah, bueno. Primeramente, saludarlos a todos. Mi nombre es Noemi Naomi. Soy miembro del grupo Uremix en Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, como dice el título de la charla, ¿no? Dice Django Gears. Django Gears es una organización que trabaja para promover la programación y el uso del framework en específico, Django, que es un framework hecho en Python. Entonces, ellos lo que buscan es promover el uso del framework y el lenguaje a través de las mujeres e incursionarlas así en lo que es el tema de desarrollo y para que ellas se puedan apoderar de las TIC. Entonces, es una organización que funciona a nivel mundial. Pero se preguntarán cómo llegó Django Girls a Bolivia, a Santa Cruz. Este año llegó a Bolivia Manuel Kaufman, que es un argentino que viene con un proyecto de Argentina en Python. Entonces, él junto con Joana ingresaron por una ruta en Bolivia, estuvieron en Potosí, en Oruro, estuvieron en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz. Organizaron eventos de Django Girls en Cochabamba y un evento que lo organizamos acá en Santa Cruz con ellos, junto con el grupo Uremix. Mi primera experiencia en el evento de Django Girls en Cochabamba fue una de las cosas más increíbles que he vivido hasta este momento. Ver a chicas, mujeres, en un evento donde la mayoría no eran desarrolladoras ni del área de las TIC, eran más, habían ingenieras químicas, habían sociólogas, habían psicólogas, y también estaban, ¿no?, los guías que guiábamos, que sí somos del área de las TIC, la mayoría informáticos, ingenieros en sistemas. Entonces, nosotros hacíamos de guía y, bueno, fue increíble porque con decirles que habían personas que... había una señora que vino con su hijito y no se hizo problema de alguno de estar todo el taller de 8 horas. Un taller de 8 horas y... hola, hola, ¿se cortó? Sí, ahora te escuchamos, ¿no? ¿Me puedes decir hasta dónde me escucharon, por favor? Es que no tengo idea, estaba hablando y se había dado cuenta que se había cortado. No, hace 30 segundos sería, no mucho. Bueno, les comentaba, ¿no? Entonces, básicamente el taller consiste en desarrollar un proyecto en un día, tengas o no tengas conocimiento de programación. La mayoría de las chicas en Cochabamba, en esa experiencia, eran personas que no tenían ni idea de lo que era un if, por así decirlo, en programación. No conocían ningún lenguaje de programación. Y fue algo increíble verlas terminar una página web y manejar y comprender nociones de programación que a nosotros nos lleva 5 años en la facu. Entonces fue... para mí una de las experiencias más bonitas que he vivido. Me encantó compartir con ellas y con Manuel y con Joana del proyecto Argentina en Python, que ya ahorita en este momento ellos están en Perú. Y bueno, en Cochabamba yo estuve como guía y en Santa Cruz estuvimos como coorganizadores con todo el grupo Uremix. Pero el objetivo de la charla hoy día en este evento de Mumble es que me encantaría a mí seguir promoviendo este evento en Bolivia. Estoy pensando en habilitar una página para que otras personas de otros departamentos se animen a anotar su departamento, que me hablen y así yo poder guiarles en la organización de este evento, porque me parece una buena oportunidad para ayudar al empoderamiento de las mujeres en el área de las TIC y además incentivarlas a programar, a desarrollar. Bueno, a incentivarlas a programar y el objetivo de esta charla es justamente eso, que se animen a ayudar. Se animen, van a disculpar, tengo un pequeño de problemitas con la conexión de internet. Bueno, entonces, que se animen a ayudarme a promover un poco más el framework de Django y Python, y no solamente eso, sino que también a incentivar a más mujeres a participar de las comunidades y también a programar y a desarrollar software de manera competitiva. Si tienen alguna pregunta, básicamente sería eso, contarles un poquito de mi experiencia y que podamos generar un poco de contactos para poder seguir organizando más eventos de este tipo. Algunas preguntas, Jerry. Sí, Noemí, para todos, seguramente se están preguntando de qué manera se contactan contigo, cómo pueden coordinar las actividades, mandarte preguntas, etcétera. Sí, bueno, en ese sentido, el grupo Uremix tiene una lista en su página de uremix.org, tiene una lista de correo, entonces pueden escribirnos ahí y nosotros estaremos encantados de darles información sobre cómo organizar este evento e irles a colaborar como guías, porque hay que entender que el evento funciona en dos partes. Una parte que son los participantes que van y siguen una guía oficial y aprenden a programar en un día. Y la otra parte bien importante es contar con la gente, con los coach en este caso, o la gente que sabe de Django, que sabe de Python o que sabe de programación, que está ahí para poderles ayudar y guiar en todas esas 8 horas de desarrollo. ¿Alguna otra pregunta? Henry. Sí, hola, Noemi. Una consulta. Generalmente estos lenguajes son para las personas que están estudiando informática, para las personas que quieren programar o quieren investigar en estas áreas, ¿no? ¿Qué público es el que está llamando la atención para los expertos en estas carreras o para todo público en general? Bueno, como ya les comentaba, en Cochabamba tuve la experiencia de ver cómo mujeres que no tienen que ver con el área de las TIC y no entienden de programación pudieron realizar una página web manejando este lenguaje en un solo día. Entonces, el objetivo del evento o de este tipo de eventos es, no importa si sabes o no sabes de programación, no importa si eres del área de las TIC o no, es para todo público. Y generalmente en los eventos ni siquiera se discrimina a hombres, puede ser de Django Girls, pero en Cochabamba, por ejemplo, era que si tú eras hombre y querías ir, sí podías inscribirte al taller, pero se le daba prioridad a las mujeres. Y en Santa Cruz la lógica era que si tú que inscribías a tu amiga, ella podía llevar a un compañero varón, ¿no? En este caso. Entonces, esas son más o menos las modalidades. Es para todo público, sean o no sean del área de las TICs. La idea es demostrar que sí se puede incursionar en el área de las TICs, se sepa o no, tanto para hombres o como para mujeres. Entonces, Hay una en Bolivia y alrededor del mundo hay un punto bien marcado que es el tema de que hay muy pocas mujeres en el área de las TIC, y eso es una realidad que no la podemos negar. Sin ánimo de hacer ninguna diferencia entre hombres ni mujeres, este proyecto se inició y me encantó cuando vino Manuel a traerlo a Bolivia y ver que sí se pudo, porque era increíble ver el agradecimiento de las chicas después de que termina el taller. Ellas se acercan y te dicen muchas gracias. Hoy día he aprendido algo muy nuevo, a aprender a programar, algo que no sabía. Entonces ellas realmente vivieron una experiencia increíble junto conmigo, que fue una de las cosas más increíbles que he hecho. Leo la pregunta en el chat, chicas, Software Libre pregunta, ¿cuánto tiempo llevan como comunidad? Bueno, en realidad nosotros no somos una comunidad. Yo soy miembro de la comunidad Uremix, del grupo de investigación de software libres de Uremix y miembro de la comunidad de software libre, pero The Django Girls no es una comunidad. The Django Girls es una organización a nivel mundial que promociona el lenguaje. En Bolivia no tenemos una comunidad de Django Girls. Lo que tenemos, lo que hay en Bolivia es personas voluntarias que están dispuestas a promocionar el lenguaje y también este evento para incentivar a las mujeres a ingresar al área de las TIC, lo que es el desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente eso, no tenemos una comunidad todavía conformada. Unas preguntas más. Bien, gracias, Naomi, por tu participación. Es un proyecto muy bonito y espero que puedan contactarse con Naomi para y que en otras ciudades se pueda replicar algo parecido. Naomi, si puedes poner en el pad, por favor, tus contactos, igual a las chicas SL, para que si hay alguien que quiera contactarse con ustedes, lo pueda hacer. Y vamos a pasar con Darling, que nos va a hablar un poco de cómo está yendo en la organización de la CONASOL para este año. Adelante, Hola, Darling. buenas tardes. Me llamo Darlene Meneses, soy de Trinidad, del Beni. Bueno, como todos saben, este año el 15º Congreso Nacional de Software Libre será en la ciudad de Trinidad. Más que todo, esta charla es como una invitación y más que todo informarles para si es que se han perdido alguna reunión o algo, o tenerlos al tanto de lo que es la organización. Para este año tenemos previsto para este año tenemos pensado realizar charlas, conferencias magistrales y talleres en esas tres modalidades. Tenemos la página que está en la página de softwarelibre.org.bo con CONASOL. Tenemos pensado utilizar tres ambientes, ¿no? Tener tres ambientes. El ambiente principal con capacidad aproximada de 300 personas, donde se realizarán las charlas y las conferencias magistrales. Y los talleres son laboratorios con capacidad aproximada de 30 personas. Tenemos, de acuerdo a nuestro cronograma y midiendo el tiempo, tenemos previsto dos charlas y 13 conferencias magistrales. Aparte de las conferencias, también se ha visto de que haya un concurso de hardware y software, dividido por categoría, para los cuales ya tenemos la convocatoria, está toda la información en la página. Bueno, más que todo invitarlos para que si alguno desea exponer o conoce la temática para exponer y darla a conocer, estamos, como dice, recibiendo todas sus propuestas, ¿no? Y a partir del 1 de noviembre, de acuerdo al cronograma que se tiene, se empezará a responder los correos de las exposiciones para la confirmación. La entrada es totalmente gratuita y, bueno, a medida que pase el tiempo, incluiremos más información en la página oficial. También hacer la invitación a todas las personas que desean contribuir en la organización del congreso, si conocen contactos de empresas que desean auspiciar, igual tenemos un apartado para ellos, ¿no? Se tendrán stand de medida de 2x2 aproximadamente, donde si alguna empresa quiere promocionar su artículo, puede llevar ahí. Esos mismos stand también estarán disponibles para exponer más que todo los proyectos que hayan de software y de hardware. Las bases del concurso están igual en la página, más que todo, como se dice, promocionar el software libre, que el código esté disponible en algún link. Y bueno, eso sería, digamos, por parte de la comunidad de software libre Beni. Perfecto, Darlene. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna curiosidad? Naomi, ¿cuándo sería la próxima reunión? Digo, perdón, Darlene, ¿cuándo sería la próxima reunión? Las reuniones para el Congreso, para el CONASOL, la estamos realizando todos los viernes a las 8 de la noche, más que todo informativas, ¿no? Para que se vaya enterando cómo va en progreso el Congreso. Informativa, algunas veces van a ser reuniones largas, otras veces cortas, ¿no? Dependiendo de los temas que se tengan que comunicar. Perfecto. Creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias por decirnos cómo les está yendo en el congreso, en la organización. ¿Hay alguien del Hack Meeting que se ha logrado conectar o nadie? Creo que no. Bueno, Marcelo, si tú puedes presentar, por favor. Ah, ahí está. A ver, si nos puedes comentar cómo se está yendo en esta parte del Hack Meeting. Algo por lo menos ya sabemos qué está pasando ahí. Creo que no pudieron conectarse, deben estar muy ocupados seguramente. Muchas gracias por el informe, Javier. Marcelo, si puedes presentar un ratito lo del laboratorio que estamos armando aquí en Sucre. Víctor, perdón, gracias Víctor. Dale, dale. Mientras se va preparando Víctor, comento lo que estaba indicando del Hack Meeting. Víctor dice, yo estaba en el Hack Meeting hace rato, las charlas todo genial, mucha gente asistió. Hay varios del Roadhouse, también del Hack Lab El Alto. Luis Rojas también estuvo presente, al igual que varios invitados, si no me equivoco, de Perú y Chile. Mientras se prepara nuestro compañero para la charla, quería aprovechar este momento, ya que está la mayoría de la comunidad de software libre Bolivia. Como comunidad de software libre Beni, si bien hemos aparecido, llamémoslo así, recientemente el año pasado, pero hemos estado, digamos, internamente promocionando lo que es el software libre, ¿no? Si tienen, digamos, alguna inquietud o si desean dar charlas o realizar talleres, capacitaciones o algún tipo de evento, digamos, como Ciudad de Trinidad estamos abiertos a cualquier expositor o que desee venir aquí a Trinidad. Tenemos buen contacto con la Universidad del Beni, así que por esa parte, digamos, tenemos las puertas abiertas para todo tipo de eventos académicos, tecnológicos que se quieran llevar en la Ciudad de Trinidad. Muchas gracias, Darling. Importante, siempre pongan algún correo de contacto con la comunidad software libre de Beni para que podamos contactarnos y todos los que quieran hacer lo que acaba de mencionar Darling. Hay una pregunta de Víctor. Si a los expositores se les cubrirá pasajes o estadía, Darling. Precisamente estamos viendo el tema principal de los auspiciadores, así que por el momento no les aseguramos que vamos a cubrir, ¿no? Pero estamos haciendo todo lo posible por ver ese tema. Hemos querido tomar contacto tal vez con alguna empresa, con una aerolínea, sobre todo BOA, y hoteles locales, ¿no? Pero todavía está en proceso, así que estamos viendo eso, ¿no? Perfecto. Marcelo, ¿estás? Hola, hola. Buenas noches a todos. No sé si ya puedo empezar, Roger. Sí, adelante, Marcelo. ¿O hay alguna otra consulta respecto al anterior punto? Ya te había anunciado, pues estábamos más bien esperándote. Allá. Ya, perfecto, tenía un problema con mi audio. Ya, bueno, muy buenas noches a todos. Qué agradable verles a muchos conectados. Nada más queremos comentarles, como comunidad de software libre, SUC libre, estamos, emprendiendo una iniciativa que tuvimos conjuntamente, Roger, para poder impulsar y llevar adelante un Hard Lab aquí en Sucre, ¿no? Al igual que hay en el Alto, al igual, bueno, el de La Paz, ¿no? Los objetivos son los mismos, es decir, juntarnos como comunidad de software libre, crear un espacio para poder hablar, bueno, de software libre y además poder trabajar con software libre, investigar, qué sé yo, hacer muchas cosas que a cada miembro de la comunidad de software libre se le pueda ocurrir, ¿no? De hecho, también habíamos pensado comprar algunos bichitos, algún hardware, Raspberry, algún otro equipo para poder también darles un espacio a los estudiantes de la universidad para que puedan venir, trabajar en aquello, en lo que se les ocurra y poderlos también motivarlos, impulsarlos, empujarlos a que puedan trabajar en el software libre, ¿no? Entonces el espacio es más o menos, se está pensando, ya tenemos un ambiente, de hecho ya lo empezamos alquilar desde la siguiente semana. Así que, como les digo, es una iniciativa como comunidad y para poder impulsar todo aquello y también dentro de la universidad empujarlos a los estudiantes y también poder descubrir talentos y personas que puedan formar parte de la comunidad, ¿no? No sé, tal vez lo que nos gustaría escuchar es, como recién estamos arrancando con todo esto, poder invitar, bueno, invitarles a las personas también a otras comunidades, a la gente de a las chicas SL, para que también puedan tomar en cuenta este como un espacio para que puedan bajar, ¿no? Y tal vez también pedirles a las personas del Hall Lab del Alto, si nos están escuchando, tal vez del Root House de La Paz, que puedan comentar sus experiencias, ¿no? Y cómo han estado empujando todo estos lugares ellos mismos, ¿no? Para que nos pueda eso también servir a cómo nosotros tendríamos que hacerlo. Perfecto. Pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Henry, adelante. Una consulta, sí. Cuando yo visité Sucre, me comentaron que estaban haciendo la industria de software libre, algo por ahí que tengo entendido. ¿Está relacionado con lo que están haciendo ustedes? Hola, sí, Henry. Bueno, hay una empresa de software libre, ¿no? Una empresa nacional que se ha llamado así, Empresa Nacional de Software Libre, Juana Azurduy Padilla, ¿no? Bueno, dentro de la misma empresa sí hay iniciativas, pero en realidad nada se ha concretado hasta la fecha, ¿no? Nuestra iniciativa es más como comunidad, ¿no? Entiendo que la empresa de software libre, bueno, es el SHAP, en realidad. Es parte de la Universidad Andina, ¿no? Pero este Hard Lab o espacio que nosotros queremos armar o que lo estamos haciendo es más iniciativa como comunidad. Ah, entonces los de la industria, digo, los de esa industria de software son no son de la comunidad. Bueno, en realidad la empresa de software libre empezó con dos personas de la comunidad, ¿no? Yo no soy la persona indicada para poder decir el porqué, el motivo o la razón del que se hayan retirado de la SHAP. Pero se podría decir que sí, esas dos personas también van a formar parte de esto del Hard Lab, ¿no? Pero ya no como SHAP, sino como comunidad, ¿no? Ahora, entiendo también que el SHAP hoy en día ya no tiene gente de la comunidad, ¿no? Entonces, poco o nada podría decir el respecto del SHAP. Bueno, para aclarar las consultas en el chat, Víctor, no se llama Avisol, porque la Avisol es una asociación de software libre que ha sido creada en La Paz. Se llama SHAP. Y justamente es porque se llama Empresa de Software Juana Azurduy De Padilla. Libre. Exacto. Jerry, tienes una Sí, no, consulta, creo. Perdón, estoy. dale, síguenos. Dale, gracias, gracias, Henry. Marcelo, saludos, primeramente, saludos. Felicidades por la actividad que está realizando allá en Sucre. Mi consulta, ya que están realizando el Hub Lab, y están haciendo el tema de alquiler, me parece, de un sitio, sería interesante que nos comentes un poco cómo se están organizando por esa parte, cómo están recaudando fondos, cómo han visto para mantenerse a corto, mediano o tal vez a largo plazo, y qué actividades a corto plazo están planeando realizar. Hola, Gary. Mucho gusto. Bueno, sí, muy buena la pregunta porque es algo que me había olvidado comentar. Bueno, como Hard Lab, todavía no hemos encontrado un nombre, ¿no? Vamos a darle vueltas a aquello, pero como comunidad estamos organizándonos entre algunas personas de la comunidad, pudiendo invertir a un inicio en un monto igual entre todos. Y bueno, el dinero va a salir de ahí, ¿no? Pero la primera actividad que estamos pensando lanzar son cursos referidos a una currícula que estamos armando, referidos a software libre principalmente, ¿no? Tenemos currículas como usuario Linux, administrador Linux, desarrollador Linux, entonces, o GNU Linux. Y bueno, nos vamos a apoyar un poco en esos cursos, ¿no? Los cursos los estamos pensando lanzar orientado a estudiantes de la universidad. De hecho, estamos muy cerca a la Facultad de Tecnología, donde están las carreras de informática, sistemas. Y también lanzar cursos orientados a profesionales del área, ¿no? Entonces, un poco nos vamos a apoyar en todo aquello. Es un HALAB, un laboratorio que estamos inicialmente equipándolo con unos cuantos equipos para lanzar cursos orientados al área, ¿no? Entonces, un poco nos vamos a solventar con esos ingresos, se podrían decir. Pero en futuro queremos también otras actividades, ¿no? Por eso es la pregunta con la del alto en Good House en La Paz. Ah, perfecto, perfecto. Muy buen dato. Gracias, Marcelo. Bien. No sé si alguien ha llegado del Hack Meeting. Creo que no. Bien. Creo que ya terminando esta reunión, me parece que ha sido bastante exitoso. Y lo que queda es ver quién va a organizar para la siguiente reunión, que sería el tercer sábado del siguiente mes, para poder continuar con esto, que creo que nos está yendo bien y al menos estamos conociendo más gente de todo lado. Bueno, los que no me conozcan, soy Roger Barja, estoy en la comunidad de Sucre Libre. Y igual en cada reunión voy conociendo a más gente y creo que eso es importante para que la comunidad esté un poco más con más fuerza, ¿no? Así que les dejo la palabra para quien es el que va a organizar para la siguiente. Si no estoy mal, tocaría en noviembre 17. No se escuchó muy bien. Si no estoy mal, sería noviembre 21 la siguiente reunión. ¿Estoy bien? Sí, está bien, está bien. Ok, entonces yo puedo organizarlo para esa fecha, no hay problema. Yo realizo los llamados y la publicación para la siguiente reunión. Perfecto, Gary. Bien, no sé si alguien más quiere participar, decir algo, si no, para despedirnos. Aunque creo que sería bueno la gente que está por ahí, si se puede presentar para saber de dónde están y así conocer más gente un ratito y de ahí nos vamos. Bueno, yo quería contar algo, ¿no? Hace rato en una de las charlas mencionaban el tema de las comunidades y cómo deberíamos tal vez mejorar el manejo de las líneas de comunicación dentro de la comunidad. Tal vez hacer un poquito más de uniformar un poquito más el tema de la comunidad, la lista de correos, usemos más la lista de correos o qué sé yo, publicar más cosas en la página, todo lo que se pueda hacer para mejorar la línea de comunicación de la comunidad. Y estos eventos, justamente como el de Momblo hoy día, ayudan para mejorar esa línea de comunicación. Pero también es muy importante la difusión, porque yo creo que la idea con estos eventos es llegar a más personas y que se sumen y que se animen a participar, ¿no? Entonces, deberíamos mejorar un poquito las más publicaciones, tal vez decir este hashtag va a ser oficial y cosas así, digamos. Entonces, para mejorar específicamente la línea de comunicación. Sí, me parece importante, Naomi. Eso hay que ver cómo hacemos. Sería bien, si tienes algunas ideas de poder hacer esto, sería que escribas y lo mandes a la lista de la comunidad para que ahí podamos crear ya, como tú dices, ya, por lo menos para esta reunión que se está haciendo mensualmente, me parece que es interesante tener ya un nombre para la misma. Así, por lo menos con eso, identificar esta reunión, al menos. Sí, sería bueno debatir, tal vez por la lista de correo o en la siguiente reunión, identificarlo de una manera más concreta, ¿no? Las reuniones. Y el tema de comunicación, como dice Naomi, sería muy importante. Invitar a más personas a que, uno, que publiquen en el sitio de la comunidad, que también difundan todas las actividades que se realizan de las distintas comunidades. Eso es muy bueno, eso nos va a fortalecer bastante como comunidad. Apoyo lo que dice Noemí. No se tiene registro de comunidad. Marcelo preguntaba por el chat si se tiene registro de las comunidades en Bolivia. Gracias, ella contestó Henry. Claro que sí. Estaba peleando hace 2 años en hacer eso. Bueno, hay que hacerlo. Sería bien, ¿por qué medio hacer esta parte? ¿Sugieren? Oficialmente la lista de correo es el medio de comunicación de la comunidad. Y ya como parte secundaria vienen las redes sociales. Y ahora que estamos activando también por las reuniones aquí por el Mumbra. Entonces se puede empezar por la lista de correo y después difundirlo también por las redes sociales y otros lugares que se vea conveniente, ¿no? No creo que sea malo publicar por otros sitios. Hasta en la firma del correo creo que es bueno publicar un link. Bueno, como sugerencia, bueno, no sé, tal vez es de darle muchas vueltas a este tema, ¿no? Del registro, tener un listado de todas las comunidades para mejorar la comunicación que anteriormente mencionaba, ¿no? Tal vez dentro de la página web de la comunidad crear un espacio para cada comunidad, ¿no? Para que pueda ser visible. Entiendo que, bueno, aquí en Sucre, por ejemplo, manejamos una página web de Facebook, ¿no? Pero nos gustaría, para poder ser más visibles, tener una página web de la comunidad de software libre, Bolivia, para poder compartir las cosas que estamos haciendo y también llegar a todos, ¿no? Sí, oficialmente como comunidad. Hay algo que quiero recalcar, ¿no? Si ustedes se fijan en la página oficial, dice comunidad de software libre de Bolivia. Eso implica que todas las comunidades de los 9 departamentos están incluidos en esa página. Mi pregunta ha sido por mucho tiempo, ¿por qué no las otras comunidades publican? Sí o sí tienen que publicar, no sé si alguien les restringe o alguien. Esa página es de la comunidad de software Bolivia, de los 9 departamentos. O sea, no tiene dueño, digamos, solo nosotros. Así que sí o sí, yo no digo que, como dice Marcelo, debería, ¿no? Se tiene que hacer. Yo recién estoy conociendo esto y si Si la comunidad de Sucre quiere publicar, yo te voy a apoyar. No sé quién se podrá oponer a eso o alguien que se oponga a eso. Vamos a ir identificando, ¿no? Pero por ahora, todas las comunidades en Bolivia tienen que publicar ahí porque es un espacio de nosotros, no es de alguien en particular, ¿no? Y otro detalle que quiero hacer recalque es el medio oficial en el cual se comunican los hackers es por IRC, ¿no? ¿Conocen el IRC? No es ni por Facebook, ni por Google Plus, ni otras redes sociales, ¿no? Y el medio oficial de comunicación de los hackers de comunidades como LibreOffice, Linux Foundation o todo, es una lista de correo. ¿Okay? Obviamente que las otras redes sociales aportan, ¿no? Entonces, vayámonos por ese camino también, que es un hecho, una realidad, ¿no? Bueno, un poco sobre este tema de por qué no se utiliza un poco la página de Software Libre Bolivia. Antes se utilizaba, yo te hablo del 2007, 2006 más o menos, por ese tiempo, pero hubo una actualización en la que varios de los usuarios cayeron y varios de los espacios de las comunidades ya dejaron de poderse publicar. Se tuvo problemas con el registro de propiedades y bueno, ahí quedó pendiente ese tema, y la verdad yo me desvinculé de ese tema en ese tiempo, y desde ese tiempo hasta ahora no sé cómo estará administrada la página. Bien, para esta reunión justo me dieron un usuario para la comunidad, entonces creo que puedo hacer algo. Bueno, primero voy a mandar un correo, yo creo, a la lista de correos de la comunidad, para justamente pedir un usuario para cada, por lo menos un usuario, ¿no? Para cada comunidad en Bolivia. Y obviamente que ahí no creo que nadie se oponga, porque igual, si nosotros no somos la comunidad que estamos reunidos ahora, creo que no serían los que no están. Entonces, podemos poner como comunidad a hacer esto, y creo que sería bueno que me apoyen, ¿no? Yo voy a mandar un correo justamente pidiendo un usuario para cada comunidad que así lo desee, ¿no? Que lo pida en todo caso, porque igual, bueno, supongo que al hacer esto vamos a poder tener también un registro de todas las comunidades de Bolivia, de distintas cosas, tal vez, ¿no? Adelante, adelante, te apoyamos. Sí, sí, buenísimo, buenísimo, igual apoyo. Aprovechando este tema, sería interesante también pasar por la lista de correos, ver, hacer un manifiesto de la comunidad, ¿no? Organizarnos por esa parte, así tener un procedimiento que se tenga que seguir para hacer ciertas cosas. Ya que las comunidades por lo general se manejan por meritocracia, eso podría ser una guía para los nuevos o para los mismos que estamos participando, ¿no? En la comunidad. Tal vez eso también podamos tocarlo en la siguiente reunión. Sobre ese tema, yo creo que deberíamos organizar primero, tener en cuenta cuántas comunidades tenemos aproximadamente en toda Bolivia, porque desde el tiempo que yo estuve activo a esta fecha, la verdad, las comunidades crecieron un montón. O sea, aquí en Sucre se tenía dos comunidades, ahora hay un montón de comunidades que tal vez no son muy partícipes. Nosotros tratamos de unificarla y en su tiempo se creó Sucre Libre, que quedó algo inactiva en ese tiempo y ahora se está volviendo a reactivar. Seguramente van a aparecer más con esto de la nueva ley que ha salido, de promoción y todo, que hay algo legal. Así que es prescindible tener esos registros, ¿no? Primero tendríamos que organizarnos para ver dónde realizar el registro y ir promocionando ese registro para lograr organizar estas reuniones de comunidades. Para eso, estas reuniones de software libre me parecen muy interesantes. Yo la verdad Es la primera que estoy participando, aunque como oyente por Roger me enteré recién de estas reuniones. Diego, puedes hablar si quieres. Adelante, no necesitas tener permiso de nadie del software libre de Cochabamba. No, no te escuchamos, Diego. Bien, entonces pongamos. Creo que por primera instancia sería bien mandar a la lista de correos un correo en el que se pida que se va a hacer un formulario para el registro de las comunidades y en base a eso poder después darles un usuario a cada una. Me parece, creo que sería lo correcto. ¿De acuerdo? Sí, correcto, sería buena iniciativa, así vamos integrando las comunidades. Y como estamos con el tema, de paso podemos ir poniendo los links de las distintas comunidades, links, tal vez primero como texto y después con sus logos, ahí en la página principal de la comunidad. Entonces así también son más visibles las comunidades en cada departamento. Entonces uno entra a la página de la comunidad y ve, qué sé yo, en Roadhouse, en La Paz, en Hack Lab, en Cochabamba, etcétera, ¿no? Y se contactan ahí. Si uno está en determinado lugar, en esa ciudad, por ejemplo, Cochabamba, qué sé yo. Y justo así era antes, página del software libre Bolivia. Me acuerdo que estábamos ahí todos los logos y justamente para que el que quiera encontrarse con alguien de una comunidad de otro lado, directamente accedía a esa página y se encontraba ahí. Y no solo para eso, sino si alguien está haciendo algún proyecto o algo, no sé, ver si está interesante la investigación que están haciendo, o apoyarlos o contribuir en ese producto o proyecto que están haciendo. Entonces, sirve de mucho, ¿no? Hasta ahora yo solo conozco poco, ¿no? Sé de Euremix en Santa Cruz, sé de que hay algo de Habla de La Paz, y sé también de que hay otro parecido Euremix en El Alto, ¿no? De ahí ya no conozco más. Después en Sucre escuché eso, de que iban a haber esa industria de software libre, pero de ahí no sé más nada. Imagínense qué otras comunidades más existirán. Si en el pad me pueden ayudar a poner qué información necesitaríamos de cada comunidad, así puedo, para poder mandar el correo con esas inquietudes de cada uno. ¿En qué comunidad participas, Víctor? Hola, hola. Hola, Diego. Hola, se escucha bien, se escucha bien. Ok, buenas noches. Bueno, creo que el nombre está incorrecto. Le pedí a un amigo que lo instale, pero lo puse como Diego. Mi nombre es Fernando. Un gusto hablar con ustedes. Escuché bastante sobre la conversación que tenían con los diferentes grupos y comunidades. Muy interesante la iniciativa de las chicas para software libre. Sería bueno apoyarlos en todo lo que podamos. Y como les mencionaba sobre el aspecto de las comunidades, personalmente ahora y desde hace tiempo estaba en contacto. Bueno, ya dejé un poco lo que era la comunidad. Pero el detalle está en que en Cochabamba, por ejemplo, se creó el Hack Lab después del primer Hack Meeting. No sé si alguno tenía conocimiento de esto. Sí, yo un poquito. Ok, bueno, en ese aspecto escuché mencionar algunas comunidades, los Hack Lab de Sucre, creo, el Root House en La Paz. Sería interesante, acabo de tomar la molestia de revisar en Facebook, en el grupo de Hack Lab de Cochabamba no había ninguna invitación para la reunión de hoy. Y bueno, aunque el nombre es más, digamos, orientado a lo que sea respecto de hacking, sí están muy inmersos en lo que es el software libre. Entonces, tal vez sería interesante agregarlos o comunicarse con ellos. Hasta donde tengo entendido, están más que nada activos, mayormente a José Manuel Ajuacho y Daniel Cotillas, que en ese momento está realizando, bueno, y creo que ya realizó una charla en el Hack Meeting. Bueno, justamente eso es lo importante que decía Naomi, que la forma de contacto de toda la comunidad debería haber sido esta invitación que hice yo, debería haber llegado a ustedes. Pues yo la mandé directamente a la lista de correos de softwarelibre.org.bo y además lo publiqué en softwarelibre.org.bo. Entonces creo que justamente es muy necesario hacer lo que decía Naomi. Y también de que en esa lista de correos esté por lo menos uno de los representantes de cada una de las comunidades para que él pueda informar también de esto, ¿no? Exactamente. Creo que en primera podría ser una iniciativa la de ir mencionando en el muro de Facebook, porque personalmente me enteré por ese lugar en el Facebook. Creo que hoy en día en las redes sociales es lo que más está en auge. Y tal vez iniciar con mencionar o pedir tal vez a los, no sé si decir líderes o quienes estén más activos dentro de cada comunidad, se contacten y se vayan integrando, si es que no lo han hecho hasta ahora, a lo que es la comunidad de software libre en Bolivia. Creo que es lo correcto. Y bueno, pienso que con este correo que vamos a hacer para poder tener justamente la cantidad de comunidades que tengamos y ahí dentro un correo o algo o su lista de correos que manejan ellos, vamos a poder hacer de que las comunicaciones que se hagan puedan llegar a todos, ¿no? Que eso es creo lo más importante para poder tener una buena comunicación entre todos los de la comunidad. Por si aprovechando ese tema, hay también un grupo en Telegram. Los que gustan me pueden mandar un mensaje directo y ahí los voy agregando, los que utilicen Telegram. Hay un grupo de la comunidad que también es uno de los, me parece que es reciente nomás el tema del grupo, pero también sirve como vínculo, ¿no? Porque hay bastante actividad por el tema de los celulares, entonces es un buen medio de comunicación. Solo para aclararle a Paulita, Yo estoy solo, no pertenezco a ningún grupo, ¿sí? Pero yo contribuyo a una comunidad grande, así que no hay necesidad de pertenecer a algún grupo, ¿no? Mil gracias, ¿no? Por la información. Me parecieron temas muy interesantes todos los que se han expuesto, ¿no? El día de hoy. Y bueno, no valga la pena recalcarlo. Muchas personas, como tú dices, están formando sus proyectos de manera personal, ¿no? Tal vez no están muy aplicados o están en un grupo de estudio, o en este caso en todo lo que es la comunidad de software libre. Prácticamente yo conozco este tipo de personas, ¿no? Y sería interesante informarles sobre esto, ¿no? Para que esto sea más grande y el conocimiento, el poder ayudar, compartir y todo esto sea más grande, ¿no? Claro, Paulita, el único requisito es de que tú tengas tu sistema operativo Linux, que el proyecto sea open source, y bueno, de que difundamos las libertades, cuatro libertades de GNU con la licencia de GNU GPL. Perfecto. Prácticamente ellos están totalmente agarrados con Linux, ¿no? Tus ideas son fantásticas, ¿no? Personalmente yo también estoy trabajando también en algo relacionado con todo lo que es OpenSUSE, pero me encantaría mucho decir, ¿no? A algunos compañeros si se animaran, y es por eso que les preguntaba, ¿no? Y de nuevo, genial todo lo que es expuesto. Sigan adelante. Sí, Paulita, solo dile a tus amigos que se inscriban en la lista de software libre, que se suscriban y que manden en la lista sus ideas, sus proyectos para si alguien está interesado en ayudarle o contribuirle. Adelante, envíenlo. Paulita, ¿de dónde te conectas? Yo soy de la ciudad de La Paz. Bueno, recién estoy aplicándome en todo este mundo, ¿no? Prácticamente yo trabajaba de una manera muy aparte. Conozco muchos compañeros relacionados obviamente con el HackLab acá en La Paz. Y realmente trabajan demasiado bien y sus temas son recontra interesantes, ¿no? Y realmente estoy viendo estos temas y no voy a mentir que me interesan bastante, ¿no? Y si puedo aportar en algo, bueno, espero, bueno, algo positivo. Ay, perdón, la señal está mal. Hola Paulita, no, buenísimo que participes y bienvenida a participar todas las reuniones y también en la lista de correo, todos los medios de comunicación de la comunidad. Y ya estás aportando al participar, Paulita. Todas las comunidades de software libre, de código abierto en el mundo, el tema es participar, no importa el nivel que tengas. Si eres desarrolladora, diseñadora, que manejes el tema de software libre hace muchos años o recientemente, todos podemos participar. Lo importante es que participemos, ¿no? Así, dando nuestra opinión, ya es una gran ayuda para la comunidad. Así que bienvenida y sigue participando, que eso es excelente. Invita a tus amigos que conoces, invítalos igual a la reunión y que por la lista de correo o las redes sociales, igual, bienvenidos. Sí, igualmente, eso nunca hay que dejar de participar, ¿no? Dale, no tengan miedo, no tengan timidez y adelante, participen. Sí, también hay que, no sé, aclarar, pero la parte de software libre también ha creado otras corrientes como conocimiento libre, hardware libre, y muchas cosas, ¿no? Que van siempre de la mano porque van llevando la misma ideología o filosofía. Y dentro de eso también estábamos viendo nosotros en la maestría justamente un docente era psicólogo y estaba bien metido con lo que es el conocimiento libre. Y al ver, también creo que no solo tienen que ser profesionales o personas apasionadas hacia lo que es el software o lo que es informática, sino también de otras áreas, porque ellos tienen otros puntos de vista que tal vez nosotros no los tomamos porque estamos bien metidos en lo que es la parte informática, ¿no? Entonces, pero ellos lo ven desde otro lado y es interesante escuchar sus puntos de vista porque ahí a veces se crean justamente las cosas que faltaba para que algunos proyectos funcionen de otra forma. Pero la pregunta es, digamos, con esas corrientes filosóficas, la pregunta es, ¿ellos han creado algún producto? ¿Se puede crear un producto con su filosofía? Ahora, entiendo eso de conocimiento libre es más filosófico, ¿no? En cambio, de hardware libre es más artefacto, es producto. Hardware libre con este circuitos libres, no sé, no soy muy experto del área, están creando hardware, productos, artefactos. En software libre se crean productos. Ahora, si este pensamiento libre puede crear productos, adelante, ¿no? Pero si no, mejor concentrémonos en nosotros fabricar nuestros productos, crear productos, ¿no? En realidad, lo que él se estaba dedicando, te comento un poco, es lo que es la educación. Entonces, a partir de ese conocimiento libre, lo que estaban haciendo es crear nuevas formas de poder educar o de llevar a cabo algunas como concilios de profesores o de educadores en los que puedan generar un mismo trabajo para cualquier escuela, por ejemplo. Y también lo tenían practicado en universidades, en foros. Y me parece interesante porque lo que ellos hacían era llevar software libre hacia otro ámbito que no se ha hecho mucho, que es la educación, utilizando herramientas de software libre además, pero creando documentos en base a todos los que estaban participando, que es justamente lo que nosotros hacemos con el software, ¿no? Claro que ellos no creaban código, pero sí un documento que al final se podía practicar en varios lugares. Sí, pero eso es ciencias sociales ya. Eso ya no sería ciencias exactas, ¿no? O sea, eso es un mundo en otra área. Entonces, la nuestra es software libre. Somos ingenieros de software, somos ingenieros de electrónicos. Nosotros somos de ciencias exactas. Nosotros creamos productos, nosotros fabricamos productos. Ahora, yo de ciencias sociales nunca es cierto, ¿no? Hay una corriente, hay un paradigma para ellos, no sé, eso no nos llega siempre exacto, son pensamientos filosóficos, educativos, pedagogía, esa no es nuestra área, ¿no? Lo que sí, en esta comunidad yo más prefiero que todos los expertos en Bolivia, todos, ya sean en áreas técnicas, nos concentremos en fabricar, en crear productos como comunidad. Yo creo que eso sería lo más correcto en estos tiempos, ¿no? Sí, creo que sí. Es la idea, porque ya realmente, como decía Gunnar, ya hemos ganado. O sea, ya todo el mundo sabe que existe el software libre, entonces es necesario seguir yendo con la filosofía de seguir impartiendo, haciendo publicidad para el software libre, sino que ahora lo que queda es realmente dejar de ser consumidores y crear. Pero en este sentido también creo que lo he escuchado de mí varias veces y de muchas personas, pero nunca hemos logrado hacer algo o crear un... Y es también lo que la gente reclama a veces, ¿no? En algún sector o en una oportunidad me reclamaron y me decían, ustedes como comunidad, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué software tienen liberado o qué aportes están haciendo? Entonces, generalmente, bueno, no ha habido de parte de la comunidad crear un proyecto Y para eso decía, tener algún lugar donde podamos registrar las necesidades o los proyectos que se están llevando a cabo, porque puede ser que se esté haciendo y nadie, o sea, sí se enteran, pero entre solo su grupo y no lo dan a conocer a muchos. Entonces, justamente la comunidad de software libre debería ser el lugar donde se den a conocer esos proyectos. Correcto, yo creo que hay en Bolivia, tenemos los expertos nosotros, hay en Bolivia, solo que no lo comunican, o no lo conozco, o no lo conocemos. Entonces, si Paulita está interesada en sus amigos, que tienen unos proyectos interesantes y lo publica, y si yo estoy interesado, yo los ayudo a contribuir ya, para que eso consiga y tengamos un producto para defendernos como comunidad, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, en ese aspecto creo que de años anteriores a los que había asistido a algunos congresos y algunas charlas sobre software libre, había la comunidad, bueno, cuando estaba empezando y dando sus primeros pasos, cuando nos habíamos reunido después del CONASOL el 2008, ya se había decidido formar esa comunidad de manera ya oficial y tal vez legal, y al mismo tiempo apoyar lo que era Bolivia OS, pero al final no sé en qué habrá quedado lo de Bolivia OS, como una versión, con una distribución de Linux propia, nacional, pero no sé si alguno sabe qué pasó con ese proyecto. Si no tengo mal el dato, está pausado el proyecto. Y no sé si hay todavía los mantenedores activos y cómo ha quedado, ¿no? Porque ya varios años de lo que lanzaron Bolivia OS y posteriormente no se ha escuchado más. Ni la lista de correo, ni de los mismos de la comunidad, ¿no? Me parece que está pausado. Eso es el último dato que tengo ya de tiempo atrás. Sí, yo he estado investigando y analizando sobre ese producto. En realidad ellos lo llaman como una distribución. No es correcto mencionar eso. No es ninguna distribución Bolivia OS. Es simplemente una personalización de Ubuntu. Ya lo rectificaron en el correo de la lista los integrantes de ahí, pero sin embargo recalco el gran esfuerzo que han hecho para tratar de hacer un monstruo como una distribución, ¿no? Que llega mucho esfuerzo, muchas personas, mucho tiempo, mucho de voluntad en hacerlo, y necesitan hartos expertos si querían hacer una distribución oficial como una comunidad como la que tenemos, ¿no? En el mundo. Sin embargo, si no descartar su esfuerzo de ello, lo que tenemos que apuntar es a un producto no tan complejo como una distribución, ¿no? Tiene que ser algún producto, ya que tenemos esta ley, de alguna institución del Estado que publique, nosotros brincar, así digamos, para contribuir en ese producto para que sea migrado exitosamente y tener nosotros ya un rédito, un crédito como comunidad de haber aportado en éxito de esa migración de ese producto, de ese sistema que lance, ¿no? Si es que lo lanza como open source. Bien, lo que yo pienso para esto, Henry, si puedes ver un poquito, han sacado una licencia GPL Bolivia, que un poquito nos restringe para poder ayudar o cooperar, porque si, bueno, eso es lo que dice la licencia. Ahora en el plan de migración, sí lo han abierto un poquito, hay muchos lugares más donde mencionan comunidades, pero dice que el software va a ser licenciado dentro de las licencias que se tenga dentro del repositorio. Y cuando vas a ver eso, es la licencia de la GPL Bolivia es la que está dentro de ese repositorio. Entonces sería bien hacer un análisis como comunidad, ya lo había propuesto en la anterior reunión, de esta licencia GPL Bolivia y si realmente es necesaria que exista. Porque hace algunos recortes de la libertad, me parece, según mi punto de vista, y creo que es necesario que la comunidad lo pueda observar, porque yo pienso que se debería utilizar directamente una GPL, LGPL, listo. Correcto, pero en el decreto que sacaron último rectificaron, ahí dice, puede ser la licencia LP la que crearon ahí o una compatible con GNU GPL versión 2 o 3, digamos. O sea, una vez aprobado ese decreto, pueden sacar la licencia, ojalá que sea, ¿no? De GPL versión 2 para adelante. Ah, no he leído eso, che. A ver si me puedes pasar el link para leerlo. Pero yo no leí que era con una versión compatible. Sí, hemos corregido algunos borradores, creo que está en la lista de correo en Getty, no sé si ¿te acuerdas vos el link de? No me acuerdo. No recuerdo si fue rectificación. O se sugirió que se hiciera así, Henry. ¿Tú recuerdas de dónde escuchaste ese dato? Publicaron en su sitio de no sé qué sitio es, hicimos una carta nosotros para que antes de que lo aprueben el decreto, lo publiquen para ver si todas nuestras sugerencias fueron incorporadas o no en ese reglamento de decreto que iban a sacar sobre la migración de software libre. Lo publicaron, estaba en PDF para que todos lo veamos y ahí estaban rectificados, ¿no? Podrían usar la licencia, la de GNU, GPL versión 2 para adelante, o la esta licencia que han sacado, ¿no? Exclusivamente LPGL de Bolivia, ¿no? Pero estaba incluido, sí. Ahora, no sé la información si habrán aprobado el decreto o no. Ah, perdón, en la página del Coputlic está, si no me equivoco, sí, Coputlic. Claro, justamente son esos los que yo he leído, Henry. Pero ahí dicen que se va a basar en las licencias que se encuentren dentro del repositorio. Y ahorita la única licencia que está dentro del repositorio es la LGPL Bolivia. A una lástima, entonces nunca van a liberar ese código. ¿Cómo vamos a contribuir si no liberan ese código? Entonces, o sea, si no lo hacen, ¿no? Sí, eso, la reunión anterior, eso se habló bastante. Eso era el problema que había para que la comunidad también aporte y otros desarrolladores. Exacto. Yo creé el pad, pero nadie ha puesto alguna consulta o algún criterio de valoración de esta licencia. Porque a mí me parece que eso es importante, ¿no? O sea, todos estamos mirando con buenos ojos, pero si esa licencia va a ser la que va a funcionar, justamente cuando uno desarrolla un software y lo entrega a una entidad, lo va a tener que entregar bajo esa licencia GPL de Bolivia. Y a partir de ahí ya no puedes hacer nada, a no ser que ellos te lo pidan. Pero bajo tu inquietud y sabiendo tú que eres el desarrollador, obviamente uno sabe dónde le quedó un poco corto o realmente queda mucho por hacer o aumentar algunas cosas, no lo vas a poder hacer con esa licencia. Sí, pero tenemos que ser positivos, digamos. O sea, está bien, digamos. Tenemos una responsabilidad grande. Hemos promovido una ley a través del gobierno para que todas las instituciones migren a software libre. Si no contribuimos en un granito, en un solo producto de esto, va a fracasar totalmente. ¿Está claro? Entonces, si esa licencia, bueno, restringe algunas cosas, ok. Si lo liberan al código, está bien. Yo y cualquiera de nosotros podemos aportar para que ese producto sea, y a mí lo que me interesa, y a los demás lo que me interesa, y a todos los que le interesan que están contribuyendo en software libre, ya que tengo experiencia en eso, le interesa que te den los créditos, o sea, que te pongan tu nombre como parte autor o coautor del producto por haber contribuido en ese producto. Es así como se maneja en la comunidad. Por ejemplo, LibreOffice, cada uno que manda, aunque sea simplemente una corrección de ortografía, ya está su nombre ahí con la lista de aportadores de contribución en el producto de LibreOffice. ¿Te das cuenta? Entonces, veámoslo por ese lado. Sí. Sí, y otro apunte que yo tenía era que el desarrollo debería ser desde el principio, ¿no? O sea, desde la primera línea de código debe ser un software libre, o sea, que esté abierto para todos, para que el que quiera apoyar, y obviamente con reglas, ¿no? Que es lo que siempre tiene cualquier software que se desarrolla en base a software libre, tiene reglas de cómo hacer el commit, de cómo contribuir. Pero creo que para mí, si se va a hacer cambio, debería ser desde el principio, ¿no? Porque si no, sería hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, solamente tildándolo de software libre, ¿no? O sea, que te entreguen el software cuando ya esté terminado y recién lo liberen, me parece que es hacer lo que estábamos haciendo hasta ahora, comprando un software a una empresa y te lo entrega cuando ya terminó. Y no así en todo, empezando desde la primera línea de código. Eso no es todo cierto. Te doy ejemplo. Por ejemplo, el Net Framework de Microsoft ya era un software privativo. ¿Sí? Ahora está liberado el código. Ya está. Lo ha liberado, el código es open source y lo están usando. Mono lo está usando todo para hacerlo poderoso en Linux. También el de Android, el de iOS, el Xcode, no sé, el desarrollo para desarrollo, está libre también. Y esos productos ya fueron creados. Entonces, no es un impedimento de que tal vez hay un producto que ya está desarrollado y el autor lo quiera liberar con licencia GPL GNU 2.0. Y de ahí, a partir de ese código, nosotros aportar para que eso se vuelva robusto. Entonces, yo me imagino en una empresa, digo, en una institución del Estado que ya esté un sistema ahí, como se ve ahí en su página, y que liberen el código y nosotros contribuir, sería buenísimo a partir de ahí. Ahora, volverlo a hacer de nuevo, de un inicio. No sé, habría que hacer un análisis de cómo están esos sistemas, ¿no? En Windows, en esas instituciones, y ver si es factible o no es factible. Hay un montón de complejidad ahí que se van a enfrentar todos esos funcionarios y ellos no están capacitados para migrar al software libre. Y si no están capacitados y y nosotros no los apoyamos, van a fracasar. Y nosotros nos vamos a bajar el crédito de todo eso como comunidad. Así es. Bueno, me parece interesante lo que mencionaban sobre todos los aspectos importantes en lo que es el desarrollo de software libre, pero acabo de revisar el grupo de Facebook. Bueno, como les mencionaba, creo que es interesante, ¿no? Cómo impactan las redes sociales en todo esto. Y no hay documentaciones desde, creo que, agosto del 2014. Todo eso que mencionan sobre que hay algún documento, alguna iniciativa, alguna legislación, creo que no se ha tomado en cuenta, o por lo menos en la página oficial de softwarelibre.org.bo tampoco he encontrado documentación reciente, o por lo menos no sé si estoy en lo correcto. Ahora, respecto a lo que mencionaban momentos atrás también sobre el desarrollo desde cero, como mencionaban sobre cómo va la situación en cuestión de DICS, en tecnologías de información en las empresas estatales, ver si es factible o no la migración del desarrollo desde cero, porque de que existan proyectos que necesitan de desarrollo de software, sí hay. Por ejemplo, si en este momento revisan la página de SICOIS, hay cuatro convocatorias para desarrollo de software. Ahora, lo que yo sabía sobre la ley del marco de trabajo de desarrollo en las TICs y cómo se habla sobre la descolonización digital y todo eso, bla, bla, bla, menciona muy claramente priorización al uso y promoción del software libre, pero no especifica que sea definitivo que la empresa o la institución gubernamental deba usar software libre. Sí menciona la palabra priorización, pero no es algo definitivo. Entonces creo que sería interesante también que en ese aspecto se vea cuál es la situación real en el país. El caso de creo que de las Quipus o no sé qué otros proyectos que hubo en el país, al final se terminó usando versiones con licencia, no se podía, se restringía el acceso a ciertos aspectos del equipo y muchos otros temas más. Respecto al tema de la página de la comunidad, si mal no recuerdo, a principios o a finales de a principios de este año o al finales del 2014, hubo unos problemas con el server y se perdió bastante información. Y lo que se pudo recuperar es lo que hay actualmente. Está el tema de la página, está en WordPress y se ha ido publicando las actividades que se realizan durante este año 2015. Y se pudo recuperar un poco de la wiki. Y todo lo demás, lo que tengo entendido es que se perdió. Entonces por eso es que seguramente has visto que hay poca información. Y lo que hay de la wiki es lo que se pudo rescatar, que ahí prácticamente se puso información sobre el tema de los borradores que se presentó para el tema de las leyes, sobre software libre, etcétera, etcétera. Había bastantes datos ahí, pero lo que tengo entendido es que se perdieron, ¿no? Esos datos, muchos datos se perdieron. Bueno, en ese aspecto sí, no era una llamada de atención ni nada, no lo tomen así. Simplemente que sería interesante, ¿no? Para que algunos de nosotros que estábamos tal vez en algún momento en lo que era el software libre o a los que continúan o los que están iniciando, que puedan tener un lugar donde informarse y meterse de lleno en lo que es esto del software libre. La información, por ejemplo, haciendo una búsqueda rápida, solo tengo algunos documentos acá o notas de prensa que se están realizando para estrategias, planes de implementación, software libre, estándares abiertos, pero estos son de junio, pero son los que puede uno encontrar en Google. Pero sería interesante, digamos, tener como una especie de repositorio, tanto en el... perdón que recalque otra vez, pero hoy en día creo que la moda está en Facebook. La página rara vez la visito. Más me entero, pues personalmente me entero yo casi todos los eventos, noticias de la comunidad y de otras comunidades en las que estoy inmerso es por Facebook. No sé cómo será en el caso de ustedes, pero creo que sería interesante ver ese punto de vista. Tal vez hasta cierto punto no es netamente software libre, ¿no? Pero ayuda bastante a la socialización de lo que se quiere hacer dentro de la comunidad. Y vean esos aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que ayuda, qué no? Pero el detalle está en socializar, promover, compartir y que sea una comunidad. Y la comunidad crezca, ¿no? Y no sea una comunidad distribuida, cada uno con sus propios objetivos, sino ser una comunidad entera donde tengan unos fines y objetivos comunes. Solo algo quiero recalcarte ahí, que ya la difusión ya no, como te digo, ya pasó a un segundo plano, porque hay un respaldo legal en el Estado. El Estado boliviano está teniendo una política de inmigración hacia software libre. O sea, el éxito es de que si el Estado migra todo su sistema, como otras instituciones están adoptando de otros países, Todo el mundo va a estar obligado a cambiarse a software, van a hablar de software libre. Es decir, el principal motor de política del Estado ya está. Ahora, no sé a qué otro tipo de difusión te refieres, digamos. O sea, de sí o sí, de que vamos a tener que instalarles un sistema GNU Linux de distribución en su PC, de que ahí van a venir software instalados, paquetes instalados, de ya sea educativo, dependiendo de su problema. Y el más principal, tienen ahí un sistema contable, tienen un sistema personal, tienen un sistema de mensajería que está funcionando en Windows bajo algunas herramientas de desarrollo en .NET. No sé cómo estará ese estado. El problema va a ser para esos funcionarios, ¿cómo lo vuelven ese producto para que funcione en GNU Linux? No les va a funcionar. ¿Qué tienen que hacer para migrarlo? O desarrollarlo, tirarlo al tacho y comenzar a programar de cero, o ajustarlo a las líneas de código para que eso funcione en GNU Linux. Entonces, ahí es el gran problema. Y todos estos funcionarios que están en las instituciones del Estado solo saben programar para Windows, con excepciones de algunos que ya programan en PHP, todo, pero aún su código es privado, digamos, no lo publican. Entonces, ese va a ser el gran reto para el próximo año, y tienen 5 años de plazo para migrar. No sé cómo lo vamos a enfrentar, pero ese es nuestro gran reto que tenemos nosotros. Creo que en ese aspecto es un punto muy interesante, como mencionabas. Y bueno, como les comentaba, búsquedas rápidas y COEs buscan sistemas nuevos para diferentes instituciones. Tal vez ahí, como indican, ¿no? Desarrollar un software desde cero, pero ahí se necesitan recursos, personas capacitadas, obviamente, dentro de la comunidad. Porque, como mencionas, el tema de la migración es un tema bastante delicado, es un tema para largo, para rato, pero mientras tanto creo que la comunidad podría darle un empuje mediante, tal vez como mencionan, el desarrollo de software desde cero para esas instituciones que están buscando software para instituciones del gobierno. De acuerdo, si es un producto en cero, adelante. La pregunta es, ¿quiénes de la comunidad lo van a hacer? ¿Quiénes van a ser los voluntarios? Hasta ahorita no hay digamos, una voluntad de todos aquellos. Todos tienen la idea, sí, se puede hacer, qué buena idea, que todo. Pero no hay un grupo técnico de unos 10, 15 o 10 que se junte como voluntarios de todo Bolivia. Ok, juntémonos, comencemos a programar, pongamos el repositorio, comencemos el primer commit y todos comiencen. Entonces sería buenísimo eso lo que vos decís, de que nosotros lo hagamos desde cero, lo presentemos al gobierno y ahí nos ganamos el crédito como comunidad y como éxito de haber contribuido a la migración del software en el Estado boliviano. Ese es el problema hasta ahora que yo veo. Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, Grace. Hola. ¿Cómo están? Bueno, un poco la parte de lo que acaban de decir me parece totalmente imposible desde mi punto de vista, porque es difícil empezar un proyecto desde cero sin conocer el dominio del problema. Yo he trabajado en instituciones de gobierno. He estado desarrollando algunos sistemas justamente para el gobierno en .NET hace años atrás. Y tienes que conocer el flujo de información que se maneja, tienes que conocer el sistema de permisos, o sea, N cosas que en todo sistema cuando empiezas tienes que tenerlo bien claro, es decir, todo el dominio de lo que estamos haciendo. Como comunidad es imposible empezar un proyecto y decirle al gobierno, este es el sistema que debería de reemplazar al sistema que actualmente tiene. Para eso el gobierno está, perdón, para eso el gobierno está contratando profesionales que ya saben programar en software libre, vale, PHP, Java o cualquier otro lenguaje y están empezando a trabajar de forma. Entonces, no sé hasta qué punto haya esas ganas, como tú dices, de formar equipos para trabajar y ayudar con esa migración. Porque si bien es cierto, cuando tú empiezas a trabajar en un proyecto de software libre, lo que te interesa es el reconocimiento, te interesa el reconocimiento de un producto que es un tanto maduro, de un producto en el que no lo va a utilizar, no sé, 100 personas, 200 personas. Y tú te pones a trabajar en un proyecto bastante grande, como lo es LibreOffice en tu caso, por ejemplo, entonces ganas reconocimiento a nivel mundial. Así que si hay personas que realmente en Bolivia están aportando al software libre, lo están haciendo fuera de las comunidades de software libre, Bolivia específicamente, por el tamaño del sistema probablemente en el que están aportando. Conozco varios proyectos que se han empezado desde cero y se han subido desde el primer commit desde cero y son software libre. Son proyectos, librerías, frameworks que actualmente lo utilizan desarrolladores en todo el mundo. Está el caso de Enforge, por ejemplo, que es una librería para manejar Salesforge y poder manejarla fuera del cloud y poder manejarla directamente desde tu entorno local para hacer más veloz todo ese proceso, digamos, un lenguaje derivado de Java. Entonces, hay librerías, hay están siendo procesadas de este tamaño. Y creo que ese es no sé si pequeño o gran error el que hemos cometido desde toda la comunidad, desde bastante tiempo, de querer ayudar en proyectos, en programas que van solo para el lado de Bolivia. Entonces, el tema es que deberíamos de tener ese espacio que hace rato mencionaban, donde personas puedan poner sus proyectos, no sé, en una plataforma, puedan publicarlo en la página y si es interesante, bueno, uno se anima y empieza a trabajar. Tal vez el punto es que muchas veces ves proyectos que son un tanto, entre comillas, aburridos. Entonces, no te interesa y prefieres ayudar en otros proyectos. Tal vez deberíamos de enfocarnos más también a ver ese tema y ver si podemos incentivar a proyectos, como dicen, desde cero, pero, no sé, viendo si la gente está interesada en ese ámbito o proponer otros proyectos o dar oportunidad a otras personas, digamos. Creo que eso sería. Chris, totalmente de acuerdo, ¿no? Si no conoces el dominio va a ser complicado hacerlo, ¿no? Uh-huh. Totalmente, veo interesante, ¿no? Pero hay un detalle, sí, mira lo que pasa, obviamente nadie va a trabajar por gratis, ese es el gran problema que tenemos nosotros, ¿no? Si sos voluntario, contribuís con tu código, pero nadie te va a remunerar nada, hay un problema económico, ¿no? Como la contribución es libre, es decir, tú das ese, tus derechos de autores para que todo el mundo lo pueda usar, modificar o cambiar según la licencia. Entonces, ahí está. Pero, ¿cuál es el fenómeno mundial ahora que está pasando en las comunidades internacionales? Entonces, por ejemplo, hay empresas que están donando para que estos que están, eran voluntarios que contribuyeron gratuitamente, ahora le están pagando, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si vos ves un reporte en la Linux Foundation, todos los que comenzaron a contribuir a Linux, que eran voluntarios, ahora el 90% de los desarrolladores del kernel de Linux trabajan para una empresa pagada. El 10% no, digamos, ¿no? O sea, y antes ellos se sacrificaron aportando voluntariamente. Ahora, no sé hasta qué punto, por eso, acá nosotros estamos... De armar un equipo de trabajo para ayudar a una institución de forma voluntaria y gratuita, ganarnos un reconocimiento del Estado como comunidad, como expertos, y que ojalá que pronto ellos, esos fondos, nos los pasen a nosotros para que distribuyamos entre los expertos de la comunidad y sigamos aportando. Esa sería la idea inicial. Pero aún así, yo creo que tenemos que contribuir voluntariamente, así sin remuneración por el momento, para que por lo menos un producto de una institución del Estado tenga éxito. Y yo creo que de ahí todos ellos van a comenzar a ganar reconocimiento aparte de las instituciones, espero que sea así, y poder distribuir una riqueza para todos los profesionales bolivianos, ¿no? Esa sería la idea. Pero ahora, como tú mencionas, es completamente correcto. Exacto, sí, a futuro... O sea, es exactamente todo lo que las personas que empiezan a trabajar en temas de software libre esperan, ¿no? Como tú dices, ganar ese reconocimiento, empezar a colaborar, empezar a aprender, empezar a compartir ese conocimiento con otras personas, aprender de los seniors de otros proyectos en los que estás programando gratis, porque todos empezamos gratis en proyectos. No nos interesa el dinero, salimos de la universidad y el dinero es lo de menos. Entonces, lo que queremos es empezar a desarrollar código que esté fuera de la universidad, que esté fuera de esto le interesa al docente y aprobó, pero es hacer ese código que alguien más en el mundo ya lo va a utilizar. Con el tiempo te ganas ese prestigio, tienes, vale decir, ese currículum de decir, ok, he aportado en este proyecto, que son proyectos a nivel mundial, y ganas un reconocimiento y obviamente puedes, no sé, empezar a trabajar en alguno de esos proyectos y... Súper interesante, pero con el gobierno actual y con las leyes actuales y cómo se están manejando esos proyectos, tal vez es un poco complicado, entonces tal vez es de esperar un poco que liberen o hasta tener el código fuente, como tú decías, si lo liberan al año o de aquí a 2 meses, genial, pero si no lo liberan todavía, tal vez de esperar podríamos empezar a nivelar nuestro, bueno, a liberarlos nosotros en cuestión de conocimientos, a mejorar nuestro código, a empezar a trabajar, a conocernos como equipos, porque no es fácil empezar y decir, ok, nos organizaremos desde esta semana o desde el siguiente mes, trabajamos, y que los commits sean uniformes, que los code reviews sean buenos, etcétera. Es un proceso que toma tiempo, armar un equipo como tal. Entonces, mientras tanto, empezar con proyectos, aunque sean más pequeños. La idea es ya empezar a hacer algo. Entonces, si al año lo liberan, ok, hasta el año vamos a haber trabajado en proyectos pequeños, pero ya vamos a ser un equipo y vamos a poder afrontar ese proyecto grande, que es el código liberado por el gobierno, de mejor forma. Entonces, creo que sí valdría la pena, de momento, olvidarnos un poco del código del gobierno, de la migración del gobierno, y empezar a hacer algo, algo tangible, un proyecto pequeño, pero interesante. Completamente de acuerdo. Exactamente, Cris. Pero también Sartre, me falta, creo, en el plan de migración, o no sé si tenía que estar ahí o no, pero la forma de hacer commits y todo eso dentro del repositorio, los code reviews y todo eso, no lo he visto en ninguna parte del plan. Y creo que, como nosotros sabemos que la forma de aportar en software libre es así, deberíamos presionar para que eso esté dentro del plan, porque creo que es necesario, ¿no? Porque para trabajar en software libre necesitas tener todo eso bien reglamentado. Sí, no, exacto. Es, no es tan cierto. Están empezando ya a trabajar con esos detalles, porque tengo un par de amigos que, bueno, siguen en el lado del gobierno, y evidentemente en su tiempo, cuando yo estaba por ese lado, no manejaban ni sistemas de versión de códigos. Suena un tanto loco, pero así era. Entonces ahora empezaron a preguntar más o menos cuáles son los sistemas de versionamiento de código que están utilizando, ya que TFS ya no es una posibilidad para ellos. Entonces estaban viendo de JIT cómo funcionaban. Entonces hay personas que están por ese lado que están empezando a ver, y la nueva gente que están contratando, espero de que ya esté capacitada en ese ámbito y ya tengan algo definido. Obviamente no lo van a hacer público hasta que no liberen el código, pero entre nosotros, entre la gente de la comunidad, estamos seguros de que todos también tienen ese conocimiento, porque hay gente de la comunidad que está saliendo de la universidad y probablemente poco está familiarizado. Entonces, por eso decía la idea de hacer algo, para que esa gente que está entre nosotros, también nosotros podamos ver si tenemos esa capacidad de definir un proceso para el desarrollo de software, y ese conocimiento que vamos a ir adjudicando como equipo y a poder aplicarlo en un futuro. Está bueno. Está bueno, pero pienso que, bueno, la idea es, creo, tener primero unas necesidades o ver si alguien ya está empezando algún proyecto para poder, como tú dices, formar así la gente que quiera trabajar. Obviamente no es decir ya todos los más expertos, ¿no? Porque seguramente deben tener trabajo y todo. Pero siempre va a ser voluntario y ver cómo podemos avanzar en esto. Sí, claro, solo te digo una cosa, no hay que ponerle trabas a la ley, no sé cómo estará hecho, pero ya sí hay un gran avance. No le veamos trabas de que si no tiene la licencia correcta o estamos por ahí, no. Yo te digo que los grandes ahorita fundadores de software libre comenzaron con totalmente sistemas de leyes complejos en contra de eso. Richard Stallman, Linus Torvald y varios de Apache. Entonces, ellos no fue un impedimento, fue sino el reconocimiento de la comunidad internacional, de las personas, en hacer eso grande, público, usable para todos, ¿no? Que creció. Entonces, acá en Bolivia lo tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Ok, no importa cómo ya esté hecha esa SGPL Bolivia, no importa, ok, sale el código de la institución de gobierno si lo liberan, ¿no? Entonces ya ahí comencemos, ¿no? En tu tiempo libre, tú trabajas una hora revisando el código, si sos experto en PHP, fíjate qué fallas tienes de seguridad, le pones un parche, entonces, ¿qué otro problema tiene? ¿Tiene un bug por ahí? O lo probamos nosotros y encontramos que tiene una falla, reportamos como bug. Todo eso es, no creo que lo vayan a hacer esas tres personas que esté contratando el gobierno, digamos, porque mientras más personas ven un producto, se ven las cosas mejor. Entonces, las tres personas nunca se van a poder sacar un producto 100% funcionando sin ninguna falla, ¿ya? Entonces, veámoslo por ese lado. Y eso es lo que estoy viendo yo de acá para el 2016, ¿no? Y veamos cuáles son las personas que de la comunidad de software libre afrontamos ese reto, ¿no? Claro, lo interesante es eso, que se active, ¿no? Que se hagan cosas y que la comunidad aporte a la sociedad, sea nacionalmente o de manera internacional, porque lo que comenta Cris es muy cierto, ¿no? No solamente la comunidad se puede centrar de manera nacional, sino también si puede apoyar con otras comunidades del exterior, no hay ningún impedimento de hacerlo. Y es comenzar a activar. Ejemplos que menciona Henry son muy buenos. Lo de Chris, que habla con el tema del gobierno, también tiene sus temas muy ciertos. Entonces, es empezar y ver cómo actualmente la comunidad puede comenzar a ir aportando, sea con código, sea dando soluciones a problemas pequeños. Hasta asesorar al gobierno, me parece que ha sido bastante apoyo lo que han hecho, ¿no? Tiempo atrás, cuando se estaba creando el tema de la ley, y seguir difundiéndolo, ¿no? No, es parte de las actividades la difusión también. Gary, indudablemente sí es interesante que pueden participar a nivel internacional. Inclusive me mencionaba a mí si habían participantes para el Google Summer Code de algunos estudiantes de acá de Bolivia, ¿no? Y yo sin decirle nada, no sé, no conozco, ¿no? Si van y participan y se ganan un prestigio y si hay talentosos desarrolladores, pues claro que van a tener un reconocimiento a nivel internacional. Es fantástico allá. Te valoran por las cualidades, por los talentos que tenés, ¿no? Y que aportás en un producto. O sea, okay, hay este producto, hay este problema, dale la solución, contribuilo, parchalo, probalo, listo. Y listo, ya te ganaste tu reputación, ¿no? No hay más vuelta, o sea, no se discute más otras cosas, ¿no? Pero tenemos una prioridad nacional ahora. Nosotros como comunidad, o bueno, que yo recién me estoy incluyendo, nuestros anteriores integrantes han promovido unas leyes para que el gobierno adopte las instituciones. Y esa prioridad, todos los de la comunidad acá de Soja Boliviana tenemos la responsabilidad de que tenga éxito esa migración del Estado. Entonces, yo lo estoy viendo por ese lado, ¿no? Hay una prioridad a nivel nacional de que nosotros como comunidad aportemos voluntariamente a que esos proyectos tengan éxito. Eso es lo que yo estoy viendo. Sí, claro, esa es la idea también, ¿no? Ha apoyado bastante la comunidad y individualmente muchos han aportado y claro, seguro que todos queremos que esto tenga éxito, eso no hay duda, tienes toda la razón, Henry. Ahora lo que tenemos que ver en este momento, lo que tenemos, lo que somos capaces de poder aportar, ¿no? Tanto con tiempo como recursos, sean diversos recursos. Entonces, ver y comenzar a realizar actividades. Si se puede poner en contacto con gente del gobierno, hacerlo. O sea, no creo que sea limitante de ahora mismo decir que no hay. Si hay contactos y dicen neces no, nos pueden ayudar en algo y hay gente que pueda aportar, yo creo que el gobierno no va a decir que no. Y los que quieran hacer otros proyectos también pueden promocionarlo, pueden avisar en la página, ¿no? Y avisar que otros quieran unirse y ayudar. El tema es que activemos, que generemos, como tú dices, un producto y otras cosas más. No creo que esté limitado a que hagamos, ¿no? No, está bien, todo lo que sea en pro del software libre para el país, bienvenido. Y se puede hacer otras actividades también. No hay pena de eso. Sí, una cosa, pero no funciona así, digamos. Nosotros no tenemos que ir a decirle al gobierno, hey, ¿qué problemas tenés? Pasanos allá, te vamos a ayudar. No es así como funciona. ¿Ya? El gobierno o las instituciones tienen que publicar en un repositorio su código fuente del proyecto a nivel público para que nosotros voluntariamente contribuyamos ahí. O sea, no tenemos que decirle nada a ellos. Ya tienen una obligación. Entonces, es así como funciona. Cualquier voluntario de comunidad de software libre en el mundo, tú tienes una idea, tú tienes un proyecto, lo publicas. Haces la publicidad en los medios sociales, redes sociales, hey, aquí hay un proyecto que tiene estas características, lo estoy haciendo, se tiene estas características y estoy trabajando en eso. Y se te juntan los demás, hey, yo te puedo ayudar en esto, tú puedes contribuir en esto, mira, lo podemos hacer robusto y ya tenés 10 personas trabajando contigo, voluntarios, sin que vos le hayas pedido nada. Es así como funciona. El gobierno va a tener que hacer eso. Es decir, en una página, en su repositorio, va a tener que decir, mire, acá hay este proyecto, lo estamos liberando en código GPL, ¿verdad? A la comunidad Software Libre Bolivia, no tenemos que pedirle nada a nosotros. Voluntario que esté interesado en contribuir, adelante. Listo. Ese es el medio de mecanismo cómo tiene que funcionar. Ok, ese es el ideal, pero Henry, ese es el ideal, no es el actual. Aquí paso el link de la página del gobierno, que es el repositorio, ¿cierto? A ver, paso el link. No sé si de la comunidad ya hayan aportado o tú has escuchado a alguien que ya ha visto algún proyecto en esta página que esté factible en apoyar, que se pueda apoyar. No hay ningún problema, no hay nada porque no hay ningún código libre, no hay nada, todo es privado, digamos, es para ellos, o sea, no está público. Exactamente. ¿Cómo yo voy a contribuir en algo que ni siquiera puedo obtener el código fuente, lo puedo probar, lo puedo ayudar, digamos, en nada? Entonces Es no hay por nada, es un código privado. el lío de la licencia, me parece, ¿no es cierto? Exactamente lo que yo les decía. Justamente, si digamos que esa licencia siga así, ¿en qué momento vamos a ayudar? Exacto, es lo que yo también les decía, o sea, siento que de alguna forma estamos demasiado concentrados en querer ayudar al gobierno, en querer ayudar el proyecto de migración, en querer hacer mejor su software, pero ¿qué software? O sea, el día en que veamos el repositorio en, no sé, GitHub, Bitbucket o cualquier otro repositorio libre, ese día deberíamos de preocuparnos o deberíamos de interesarnos como comunidad en tratar de ayudar. Pero de momento estamos tratando de ayudar en algo que parece que no quieren nuestra ayuda, o sea, que parece que no quieren una ayuda de las comunidades, que no quieren que sea software libre, trabajan bajo la bandera de software libre, pero no está como software libre. Entonces, ¿por qué estamos tan obsesionados, tan preocupados de tratar de ayudar en algo que todavía parecería que no existe? El día en que yo vea el repositorio, créanme que voy a ser una de las primeras personas en crear mi fork y empezar a ver qué están haciendo, y ya sea para aprender algo nuevo o ya sea para encontrar algún bicho por ahí y tratar de ayudar a algo, o sea, voy a estar ahí, pero de momento no se puede hacer nada con cómo se están manejando las cosas. De acuerdo, entonces vamos con tu idea, digamos, que publiquen algunos interesados algún proyecto y nosotros comencemos con algo pequeño. Sí, esa me parece una de las mejores opciones. En realidad, hace ya bastante tiempo que estábamos con esto del software libre, desde el 2004 más o menos que conocí Linux, escuchaba o participaba en alguna de estas charlas y decían, ok, ya ha sido buen tiempo, ya estamos como, o sea, ya somos buen número, crecíamos, bajábamos el número en software, en el grupo de software libre, etcétera, pero creo que nunca ha habido una idea para empezar a aportar, y obviamente algunas personas son más de meterle al código y no tanto de crear una idea, de crear un producto, crear un proyecto como tal. Entonces nunca ha habido un proyecto como tal en el que se pueda aportar, y por eso es que muchas personas que podían tener la capacidad, que eran buenas, no veían en qué poder ayudar y empezaban a buscar otros proyectos y se iban por otros lados, y otra vez bajaba un tiempo la cantidad de personas en este grupo de software libre. Después de un tiempo se volvía a activar y volvía a subir, pero otra vez era todos interesados. Ah, ok, ahora la comunidad está grande, están subiendo increíble y hay bastantes personas. Ok, interesados otra vez a ver este lado de la comunidad. Veíamos y no había proyectos, y otra vez a bajar, digamos. Entonces siempre ha sido ese sube y baja en la comunidad. Tal vez deberíamos centrarnos en eso, o cómo cómo obtenemos un proyecto en el que podamos empezar a trabajar como tal y que se mantenga vivo. ¿Cuál sería el posible proyecto? No sé, tal vez en la página agarrar y hacer, como decían hace rato, un llamado, empezar a promocionar, que si alguien, no sé, tiene una idea, si alguien ya tiene algún proyecto que está empezando a hacerlo, y decir que acá hay gente o yo que sé que podemos empezar a ayudar en cualquiera de esos campos. La idea de conseguir un proyecto siempre ha sido la parte más complicada, creo, para varias de las personas del equipo de todo lo que es el software libre acá en Bolivia. Totalmente de acuerdo, ¿no? La pregunta es cómo conseguimos esos proyectos, o sea, si hay alguien, hay que promocionarlo, ¿no? Y según mi experiencia de mí, sería interesante de que, bueno, sea una aplicación web. Parece que todo el mundo domina más eso. Si hacemos una aplicación web para que todos aporten y tengamos un producto, ¿no? Pero bueno, habría que ver cuáles son esos proyectos. Como está grabado esta reunión, vamos a pasar, lo voy a subir después a un servidor y se puede comenzar a debatir este tema en la lista de correo, ¿no? Y tal vez continuar en la siguiente reunión, así ya haya más ideas así de más personas. Correcto, Gary, ¿no? Sería, comencemos por eso entonces. Tiene razón también lo de Chris, tal vez me estoy obsesionando por algo que ni siquiera han liberado todavía, ¿no? Pero comencemos por nuestro lado, entonces, a ver con qué proyecto podemos iniciar, ¿no? Y comenzar con esto y sacar un producto, ¿no? Que sea por lo menos empezar con un proyecto pequeño, ¿no? Aplicable, sí, a la realidad boliviana. Y bueno, esperamos que todos contribuyan. Todo voluntario por el momento hasta que podamos poner una bandera, ¿no? De que hemos hecho algo por lo menos como comunidad y después ya ganar más realce y más reputación, ya sea internacional o local, dependiendo de los intereses de cada integrante, ¿no? Sí, ok. Estaría bueno eso. Sí, creo que un repositorio de la comunidad sería interesante, que ya lo he escuchado en varios reuniones y eso sería bien hacerlo realidad de una vez también. No es muy difícil, igual ni siquiera tenemos que tener uno nosotros, sino tener un GitHub y listo, ¿no? Claro, como base sería buenísimo, ¿eh? Además eso también le da visibilidad a la comunidad. Entonces, nuestros amigos de Sucre que comiencen a promocionar la idea. Nosotros la apoyamos. Para bien, que me queda agradecerles a todos. Dale, Henry. Pero igual ya, de todas formas. No, seguí adelante. Perfecto, perfecto, muchas gracias. No, lo que decía es que, bueno, ya de hecho las charlas ya terminan hace rato, y agradecer a todos los que estaban, ¿no? Y gracias por participar a todos. Igual los que quedarse, seguir dialogando, y realmente todo lo que hemos hablado me parece muy importante tomarlo en cuenta dentro de la comunidad. Y tal vez por lo que había el Hand Meeting, no están algunos personajes que siempre están y tal vez nos hubieran ayudado a resolver unos problemas rápido. Entonces pienso que la siguiente reunión sería interesante que estén y así poder avanzar más. Un gusto desde Santa Cruz, muy, muy, muy contento de haber conocido expertos. Ojalá que sigan conociendo de todo el país, y a la larga, ¿no? La idea siempre es mía de que podemos armar un equipo técnico para poder crear algún producto de nuestra realidad boliviana, aunque sea pequeño, pero comenzar con algo. Bueno, yo les digo buenas noches y espero la próxima voy a estar presente con ustedes para seguir debatiendo. Chao, chao. Igualmente, gracias a todos, una excelente reunión, y nos vemos en la siguiente reunión, que sería el 21 de, o nos escuchamos en la siguiente reunión, que sería el 21 de noviembre. Hasta pronto. Bueno, un placer haber hablado con ustedes, gracias por su atención, un gusto haber compartido con personas tan capaces, tan interesantes en ese aspecto de la área de software libre, que no sea ni la primera ni la última vez. Hasta la siguiente reunión. Bueno, nos veríamos el 21, bueno, nos estaríamos escuchando el 21 y a ver, esperando los nuevos temas que se van a tratar en esa reunión, y bueno, esperando mejorarle a la comunicación entre las comunidades para sacar adelante esto de una comunidad nacional, como siempre se ha tenido en cuenta.